Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos una vez más acá en Spreadshot News Podcast. En esta ocasión, en el episodio número 271, estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado del internet. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Voy a tomar agua. Bien, perfecto. Yo estoy con el mismo sueño de siempre a esta hora de un sábado, más o menos. Pero estamos sí, dispuestos. Volvemos a nuestro horario regular de grabar los sábados a la tarde. Sí, hay muchas después cosas. Después de haber hecho como pasando una especie de malabarismo temporal de grabamos el domingo, el martes, el lunes, el miércoles, el jueves a las 3 de la mañana. No, al final, el sábado. Sí, hay muchas cosas medio influyendo en la vida. Son épocas de comprar el Mario, épocas de. Épocas de olvidarse de subir un podcast. Parciales que no me afectan a mí, pero sí a mi profe de japonés, entonces hay que mover los horarios y a veces es un quilombo para grabar porque justo claro, cae el sábado, un horario que podemos los dos y es medio el lío. Entonces las cosas van y vienen, pero el podcast siempre está. Sí, salvo que la persona que se encarga de subir el podcast se olvide y lo suba después a la tarde cuando vuelve y Archive se le ocurre justo en ese mismo después momento. Después hablamos de eso. Tener problemas. Sí, después hablamos de qué pasó exactamente en lo de Archive. Pero bueno, nada, de todas formas nos ha escrito mucha gente, tal vez en consecuencia de haber salido tarde, pero bueno. Muchos de ellos nos dijeron que nos bancaban igual, que no nos hagamos problemas por el tema de Mario. Muchos de esos no se enteraron realmente de que hubo problemas después de postearlo posta. Claro. Pero nada, les agradecemos a todos ustedes, gente, la paciencia y el comentar y el compartir el podcast y los anuncios de che, salimos un poco más tarde, pero estamos y todo eso para que la gente se calme un poquito. Entre ellos están Facundo Fernández, que nos mandó un comentario bastante largo y nos mandó un video que hay que ver y comentar en otro episodio, tal vez. El señor Teodoro Cordura, Rorro Cistaro, que nos escribió unas cosas de una noticia que vamos a mostrar, a hablar más tarde. Fede Gartenman, que es un manija y no nos seguía en Archive, que es el feed en el que más rápido sale la cosa en general, y como se rompió, no llegaba el podcast nunca para él. César Bracco, Dani Rand en Twitter, que no es Mechi, le pregunté si era Mechi y no era. Que es el nombre de Iron Fist, por si no comprendes el por qué le preguntamos. Ah, bien, ok. Bien, tiene una fotito de Iron Fist y es como, bueno, no sé, cualquiera podría asumir que era Mechi, pero no es, es otra persona que nos sigue en Twitter. Después está también Gustavo Schneider, Jorge Peiret, como siempre. Matías Paz, Martín Blasquez, que me escribió por Google Games, por el chat de GOG Galaxy, y me dijo, che, está todo bien, ¿qué onda? Y le expliqué un poco. Brian Ezequiel Greco Rivanera, Lucas Del Mato, Nahuel Martino, Jonathan Zapcadenas, Marcio Rosa, R. Skywalker, que no recuerdo que nos hubiera comentado antes, así que bienvenido a las huestes de Prochotistas. Sí. Para nosotros es nuevo, por más que nos haya seguido hace un montón. Sí, por ahí nos escuchas un tiempo, no estoy seguro, que nos cuente un poquito sobre eso. Facu Valiente, Hugo Concha, Pairo de Persona No Se Cae y el gran elenco. Algunos más nos han compartido y todo eso, como siempre nuestro amigo Mati Coco y alguno más. Así que gracias a todos ellos. Y nada, saludos a los de siempre también. Sí, gracias por la paciencia y por haberse armado de coraje y de anticipación a la hora de esperar que subiera el podcast a la tarde. Prometo, a partir de este momento, hago la solemne promesa de que no va a volver a ocurrir por dos motivos. Primero, puse una alarma ahora para hacerme acordar de subir el podcast, por más que ya ahora lo tengo recordado y que va a ser siempre así. Y segundo, porque no va a estar el Mario Odyssey la semana que viene, muy probablemente. Quizás sí, pero no en la misma capacidad de consumidor de tiempo, agujero negrístico que estuvo esta semana. Hablaremos más de eso en la sección correspondiente. Pero bueno, que estamos mandando saludos para los demás también. El otro día me crucé con Petro y acá en la calle. Y le mando un saludo, que hace rato que no lo veía. Y también el otro día fue el cumple de Lea, de Lea Sapia. Así que sí, Lean, un abrazo para ti. Y nada, eso. ¿Algo más? No, simplemente decir que si la gente quiere mandarnos mensajes y demás cosas, puede hacerlo, por ejemplo, a spreadshotnews@gmail.com, que es nuestro correo electrónico donde nos pueden mandar, si quieren, temas de discusión o comentarios así súper largos, como por ejemplo hizo Facundo Fernández, pero él lo hizo a través de facebook.com/spreadshotnews, mandando directamente un inbox ahí, a través de la mensajería instantánea. También lo pueden hacer eso, o si no, si quieren pueden postear abajo del capítulo todas las semanas cuando posteamos el mismo. Por último, en @spreadshotnews tenemos nuestro Twitter, donde también pueden acercarse, como lo hace cada vez más gente. Me sorprende que mucha gente se contacta por ahí, así que voy a tener que obligatoriamente tenerlo más en cuenta a la hora de responder e interactuar con el universo. Personalmente creo que estaría bueno que vuelvas a tener un Twitter personal para contestar cuando te hablan a vos, porque se vuelve confuso a veces. Pero esa es una cosa que te sugiero, mía. Ok. As you wish. Pero bueno, no sé. ¿Y ya dijimos todos los medios? Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a pasar al Quick Shot, donde explicaremos un poco qué pasó la semana pasada con Archive, que es solo anecdótico, pero por ahí les interesa. Y después de ahí vamos a hablar de los jueguitos y toda la bola. Acá estamos en el Quick Shot, donde les vamos a resumir brevemente lo que pasó con Archive y un poco de cómo funciona el backstage del asunto acá. Sí. Lo he mencionado anteriormente, pero básicamente nosotros subimos nuestro podcast a Archive porque es un servicio gratuito y que se alinea con nuestros intereses y tiene una filosofía copada de mantener la internet viva en el tiempo, digamos. Y nada, la cuestión es que cuando subimos un capítulo lo tenemos que meter en una colección que se llama Spreadshot News Podcast, que es donde pueden encontrar todos los capítulos hasta el día de la fecha. Y cuestión que cuando Maxi quiso subir este capítulo, más allá de que fue más tarde de lo normal y eso, no estaba pudiendo meterlo en la colección correspondiente. Así que si esto te hubiera pasado el lunes, hubiéramos estado en la misma, básicamente. Sí. No sé cuando empezó a pasar este error, pero es como que no se podía. Básicamente, cuando yo llegué a mi casa el martes, sabiendo que había pasado esto, me pongo a revisar. Maxi había subido el podcast a su propia cuenta y no a la colección de Spreadshot News Podcast. Entonces lo que hicimos fue cambiar el script que tengo que genera el feed para que, en vez de buscar todos los archivos dentro de esta colección, busque todos los archivos hechos por Spreadshot News como autor, digamos. Y eso permitía que el podcast que subió Maxi esté listado en esa lista y se genere el feed adecuadamente. Con eso parcheamos el asunto temporalmente. Después mandé un tweet y un mail a archive.org. Eventualmente me contestaron, me dijeron que había un bug y que ya había sido resuelto, que lo probé otra vez. Lo probamos de nuevo, pudimos subir el capítulo a la colección correspondiente y obviamente eso significó que el feed de golpe tenía dos veces el capítulo número 270, hasta que volví a cambiar el feed, volví a cambiar el script este que genera el feed, claro, y volví a correrlo y ahí el feed pasó a tener solo una vez el coso. Nunca subí el feed con los dos veces el 270, pero digo, cuando estaba probando, obviamente. Sí, aparecía, salió dos veces. Dos veces. Después lo cambié para que aparezca una sola vez. Confirmé que anda todo bien como andaba antes. Me molestó el OCD que el identificador del capítulo tiene, en vez de decir Spreadshot News 270, dice Spreadshot News 270 guión bajo la fecha, porque ya existía uno con ese ID, que es el que había subido Maxi. Y nada, problemitas míos y de Maxi, que estamos los dos ahí como, pero no dice 270. Y bueno, cuestión. Sí, es un tema eso. Cuestión. Se puede hablar con el administrador para que lo cambien el ID de último. Pero bueno. Cuestión que hoy anda todo bien en el feed. Quizás si ustedes ya habían bajado el capítulo, les figura dos veces. Eso puede ser. Depende del player de podcast que tienen. Yo en mi player de podcast, como yo tengo todos marcados como leídos porque soy partícipe de todos los podcasts y ya los leí, digamos, mientras los hacía. Exacto. Como yo ya los tengo todos marcados como leídos, directamente me desuscribí, me volví a suscribir, marqué todo como leído y ya tengo el feed limpito y el 270 aparece una sola vez. Si ustedes tienen algunos capítulos que no escucharon todavía y lo que sea, no les sugiero hacer eso porque les va a resetear el progreso y va a ser medio una verga. Pero si les molesta zarpado que el 270 está dos veces, no hay mucho más que pueden hacer al respecto, me parece. Así que, nada, disculpen las molestias. Esta vez en particular no fue se nos fue de las manos, no es un problema que hayamos podido prevenir. Y la solución la podríamos haber hecho más lenta y evitar que pase esto de la duplicación del podcast. Si hubiéramos contactado a los administradores para que muevan el que vos habías subido a la colección, no hubiera pasado, pero yo quería que estuviera andando bien rápido en vez de asegurarme de que fuera todo limpio y perfecto, así que ya fue. Eso es todo lo que había que decir al respecto. Y sí, sepan que mientras no haya ningún problema que nos escape a nuestras manos, va a seguir andando como hasta ahora. Así que esta también es una especie de validación de lo que decimos nosotros básicamente todos los finales del programa, que si ocurre algún tipo de problema o inconveniente, la mejor forma de estar más al tanto de todo es estando suscrito al feed de SpreadshotNews.com/podcast, porque es sobre el que tenemos control total y absoluto. La gente que se suscribió al feed de Archive fue por esa razón que no recibió el podcast, digamos, en tiempo y forma, porque justamente el archivo estaba fuera de la colección y es la colección lo que usa Archive para generar el feed de ese de nuestro podcast. Entonces, gracias al parche que hizo Nico, fue que pudimos incluir, digamos, un objeto externo a la colección esta de forma medio mística y emparchada. Y después, cuando quedó todo bien, revertimos a la versión original y ahora debería andar todo bien. Pero bueno, en cualquier eventualidad que esto vuelva a repetirse, esperemos que no, pero casos similares ocurran en el futuro, siempre sepan que SpreadshotNews.com/podcast va a ser muy probablemente el primer lugar donde o explote toda la mierda o esté andando todo bien. El resto de las cosas tenemos cero control sobre todo. Sí, y si por alguna razón el feed no se actualiza, recuerden que si van al Tumblr va a estar. O si buscan en Archive Spreadshot News, debería aparecer aunque no esté en la colección. Exactamente, porque es un buscador de archivos, digamos. Pero bueno, nada, eso fue una larga explicación de lo que pasó en vez de una breve explicación de lo que pasó como quería. Así que vamos a cerrarlo acá y pasar a los jueguitos. Acá estamos de vuelta en el Now Loading, donde hablaremos de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana en particular. Maxi, contanos un poquito de lo que pasó en el Captain Toad Treasure Tracker esta semana. Bueno, en el Captain Toad Treasure Tracker pasó lo siguiente. Seguí avanzando por el pequeño gran mundo de los dioramas ilustrados con Mr. Captain Toad y Mr. Captain Toadette, supongo, porque tiene la linternita en la cabeza también y tiene como ropita de exploradora, entonces digo, bueno, debe ser Captain también. Tal vez. Y tiene la mochilita. Es muy divertido todo. Es muy, muy loco que, digamos, en el tercer libro te van intercalando, no sé si son cantidad de niveles fija o si van medio como alternando dependiendo de la necesidad, porque en el tercer libro cuando arrancas creo que son los primeros 10 niveles con Toadette, después haces 10 niveles con Toad y después pasas a hacer un par con Toadette, otro par con Toad, pero es como son medio irregulares. Es interesante, o sea, en cuanto a movimiento y habilidades de cada uno son exactamente iguales, no hay diferencia, simplemente un skin externo que cambia. Es todo en pos de simplemente tener un poquito más de variedad en los personajes y bla. Pero me resultó muy interesante que en este tercer libro es donde empiezan como a explorar más allá de todas las cosas que habían planteado hasta ese momento de distintos niveles. Cosas, por ejemplo, como hay un nivel que está todo oscuro y tenés, bueno, todo oscuro, pero tenés más que nada oscuridad y hay como Shy Guys dando vueltas por ahí y tenés como unas especie de antorchas puestas en diferentes lugares y hay una piraña plant que tira fuego y cuando vos te tira el fuego es como que te corres hacia un costado y podés ver cuando el fuego va rebotando en el piso cómo te va iluminando el camino y ahí, digamos, puedes ir identificando los otros caminos. Si bien vos tenés la linternita en la frente y con eso ves algo hacia adelante o hacia los costados, dependiendo hacia dónde estés mirando, la linterna también te juega en contra, porque los Shy Guys, cuando ven tu linterna, te persiguen. Y como no puedes saltar, y en este lugar donde estaba particularmente, hay pocos de los de las bolitas que no sé cómo son, no sé qué son, creo que son nabos o algo similar, las frutitas que arrancas del piso y se las revolías para matarlos. Sí, son nabos, tubérculos, pero sí, exacto. Son nabos, creo, porque son más redonditos, capaz que son cebollas, no sé. No sé, la cuestión es que de esos hay pocos, y creo que de hecho hay menos de la cantidad de Shy Guys que dan vueltas, a medio a propósito justamente, o creo que por ahí hay la cantidad justa, pero si usas uno en la Piraña Plant, después no te alcanzan para los Shy Guys, entonces es como que tenés que, bueno, medio elegir. Pero bueno, en ese caso fue interesante porque tenés que navegar todo un lugar medio oscuro con diferentes niveles, con subidas y bajadas, y también la llave te la introducen un poquito más atrás, pero también está la parte de tenés que encontrar una llave para poder abrir un segundo sector. Y todo esto si querés, digamos, completar el nivel al, entre comillas, 100%, que son las tres gemas. Sí. El objetivo secreto, que eso también es medio como una lotería si no lo haces por, si, digamos, si lo haces por primera vez, el nivel es como que no sabes cuál es. Y además, bueno, encontrar la estrellita y poder continuar. Pero no, la verdad que la estoy pasando súper bien, es muy divertido, es súper cute todo y aguante Captain Toad. Me hace mucha gracia que cuando estás chiquitito con Captain Toad y ganás, por ejemplo, un stage, el grito es aún más agudo de lo que es cuando Captain Toad es grande. Es como... Claro. Y después cuando lo gana cuando es chiquito es... Y es como, bueno, pará, flaco, ¿qué tenés? El rango infinito. Pero nada, es eso, es diversión, es felicidad, es a veces un no te digo dolor de cabeza, pero sí es como mirar y decir, ¿y dónde mierda escondiste la tercera gema? Porque no tengo idea de dónde está, y sí. De repente empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y es como, pasas por un lugar y es como, hay una antorcha apagada acá. La concha de mi vida, sí. Y es como sí. El momento epifanía de tu vida y decís, ¡sí! La planta le escupe, prende fuego y sale la cosa y festejás y te vas y te morís. Y después tenés que hacerlo de vuelta. Ok. Bien. Bueno, nada, diversión. Sí. Yo por mi parte, un día de estos, ¿cuándo fue? Creo que el jueves, después de una larga sesión de Mario Odyssey, del que hablaremos en breve, dije, bueno, tengo que seguir un poco el Destiny 2 para eventualmente poder hacer la raid con gente cuando la gente quiera y no estar muy atrás, digamos. La primera sesión de Destiny, que le metí bastantes horas el día de su salida, había llegado hasta nivel 10, casi 11. Recordemos que estás jugando la versión de PC. Sí, o sea que la salida de la versión de PC fue el 27... 20 y pico de octubre. 27, creo. No, ese día fue el de Mario, el 23... 4, 23... 24, no sé, el martes de esa semana. Bien. Whatever. Cuestión que en esta sesión de una hora y pico subí de nivel 11, de nivel 10 a nivel 15, básicamente, en solo una hora y pico haciendo... Está muy bien. Haciendo misiones de la historia principal y no mucho más. Sigo no haciendo las secundarias a propósito para hacerlas después tranquilo cuando ya haya pasado la historia, básicamente. Que no sé si realmente ayuda en particular o no, pero encuentro que las de la historia se vuelven un desafío interesante porque siempre estoy en el mínimo de nivel requerido de esta forma. Y... de paso, como que voy habilitando nuevas cosas para hacer también con cada quest de la historia que hago. Entonces, cuando termine la misma, puedo volver y hacer muchas más cosas que si las... Claro. O sea, es como que no es que siempre tengo dos o tres cosas para hacer y cuando hice esas dos o tres ya está hasta que siga la historia, sino que cuando termine toda la historia voy a tener un millón de cosas para hacer. Al final es lo mismo, la gente igual dice que es poco contenido lo que viene del juego por default, así que veré cuando me pudro de todo. Pero nada, por ahora jugándolo así tranca, Esporádicamente, claro. Sí. O sea, digo tranca, en realidad en dos sesiones casi terminé el juego, la historia, ¿no? Si lo pensás. Pero digo, no haciendo todo, enviciándome zarpado y haciendo todo en una misma semana, por ahí lo estoy disfrutando un poco más. Ya estaría enfilando hacia el endgame, pareciera, de la historia, de nuevo. Sí. O sea, como que ya es como, bueno, hay que hacer esto y con esto podemos ir y enfrentar al malo. No sé si eso va a ser una, dos o tres misiones consecutivas o no. Es como, parece que tengo que hacer una misión de preparación y después me va a habilitar la misión final, que probablemente sea de la duración de varias misiones o algo así. Y nada, desde que liberé, o sea, en la historia vos tenés que liberar a los otros, capos de los guardianes, digamos. Va a liberar, contactar, ver dónde están. Y obviamente que tienen sus predicamentos, los tenés que ayudar. Y volvés a unir la trifecta, ¿no? De el capo de los titanes, el capo de los warlocks y el capo de los hunters. El capo de los hunters es Nathan Fillion. Y que en el juego original lo agregaron en una de las expansiones y nunca lo llegué a ver, básicamente, porque nunca jugué las expansiones. Claro. Y nada, es Nathan Fillion siendo gracioso y aguante todo. Claro, sí. Y nada, el, como dije la otra vez, este juego es como que busca formas de romper la solemnidad y todo eso. Y lo logra a medias. O sea, hay momentos que son medio ridículos y hay momentos que son más como, sí, está bien, es una situación para cagarse de risa un toque. Pero es raro el tono comparado con el anterior, que era más se hacía el ominoso y el misterioso y el loco, así como, no el loco, pero el único, digamos, sí. ¿No? Y en este es como que va un poco, lo baja un poco más. Sí me gustó, fuera de que quizás no es el desarrollo de historia más complejo de la Tierra ni nada, sí me gustó el malo y sus motivaciones, digamos. Me parece que tiene un buen voice actor, está bastante bien coreografiada las cinemáticas que hace, que es la típica situación de juego que cuando avanzás la historia es tipo, mientras tanto, en la guarida del mal, y tipo, claro, te muestra al chabón haciendo algo y teniendo algún tipo de discurso con otra persona o algo así. Y como que te das cuenta de las motivaciones del chabón, está bastante, no te digo súper desarrollado y copado, pero es interesante. Centrado, no es, digamos. No es malo por ser malo, tiene su problema que quiere solucionar, y para solucionarlo toma tiene medidas drásticas. Sí, toma medidas drásticas. Sí hay una parte que todavía no se revela exactamente para qué es, que es como una especie de arma loca que tiene, que decís para qué la tiene, porque medio que en su mente ya ganó lo que quería y está así, está apuntando hacia lo que quiere hacer, digamos. Entonces, es como que hay un par de boludeces que tengo que ver cómo se resuelven en el final de la historia, pero nada, es como que habiendo visto el stream de Giant Bomb de la raid, que medio me spoileó la raid y ya fue, pero me cagué de risa por 20 horas. Y medio como que dije, sí, quiero jugar este juego. Habiendo visto esa raid, que aunque no tiene super historia de todo, trata con un personaje que es importante para la historia desde el background, si querés. Es como que es el problema del malo, es el personaje de la raid, por así decirlo. Ok, bien. Habiendo visto eso, es como que, ya sabiendo que existe eso, ato los cabos y digo, ah, ok, por esto el malo quiere hacer esto. Y está bien la motivación. Sin saber eso, quizás no es tan explícita la conexión. Y aunque el chabón lo dice en un momento, dice, no, porque yo quiero, tipo, que nos pongamos las pilas y derroquemos a este otro boludo, bla, bla, bla. Por ahí no entendés que el otro es un vos super hijo de puta de derrotar y por qué es importante y todo eso. Pero nada, es como que me parece bastante copado. Y estuve consiguiendo equipamiento bastante grosso y estoy jugando mucho con un revólver re loco que cuando bajás a los enemigos explotan, o sea, causa splash damage alrededor de ellos. Entonces estoy como flasheando Gunslinger a pleno. Y ya estoy en el juego, no recuerdo si esto lo comenté, pero vos encontrás en un momento una reliquia, medio como un random drop, que te daría el segundo set de habilidades. Vos tenés tres subclases. En cada clase tenés tres subclases. Vos empezás con un set de habilidades en el principio del juego, pasa algo, perdés todas tus habilidades y cuando las recuperás, recuperás otras, que no son esas. Cuando conseguís el coso este, que es una reliquia de Titán o una reliquia de Warlock o una reliquia de Hunter, tenés que cumplir unas condiciones boludas, que es tipo, bueno, ganá mucho, hasta ahora creo que siempre es la misma, no sé si alguna vez cambia, pero me dice ganá muchos eventos, jugá muchos eventos de comunidad, estos que aparecen random en el mapa, y vas a poder destrabar el poder de esta reliquia. Entonces es como que te incentiva a probar parte del contenido del juego, lo cual no me parece mal, me parece bastante piela, aunque no tiene mucho sentido a nivel ficción, no entendí. Cuestión que cuando destrabas la habilidad, cuando destrabas esa reliquia, te abre otro árbol de habilidades distinto y puedes switchear entre los que tenés. Entonces puedes subclasear para un lado o para el otro. En cualquier momento puedes cambiar la clase. Es como que decís, bueno, voy con los poderes estos o voy con estos poderes. Y lo puedes cambiar cuando quieras. Abrís el menú y lo cambias. El árbol es como que lo desbloqueas todo y después puedes switchear dentro de cada habilidad que querés. Vos puedes tener un tipo de granada u otro. O puedes tener un tipo de salto u otro. Eso sí lo había dicho la otra vez. Y puedes tener un tipo de melee, de poder de melee o el otro. Y esos dos vienen con un montón de modificadores cada uno que vas destrabando, que son incrementales. O sea, esos no los prendes o apagas. Es tipo, si usas este poder de melee, entonces eventualmente ese poder de melee además va a hacer este otro daño y además va a hacerte este buff y lo que sea. Claro. Entonces se está volviendo medio confuso todo esto, pero la cuestión es que encontré la tercera reliquia, o sea que voy a poder tener la tercera subclase pronto. Y ya llené todos los árboles hasta ahora de skill points. Entonces apenas destrabe esa reliquia, voy a meter todos los skill points que haya juntado hasta ese entonces ahí. Voy a poder tener todas las habilidades de Titán. Y estoy, como decía, nivel 15, que es el mínimo necesario para la siguiente misión de historia. Y tengo entendido que el level cap es 20 y después se sube el nivel de armadura y eso hasta 310. Sí, el power level. Sí, así que nada, y estoy en power level, estoy en como 140, creo. Sí, por ahí lo que puede ser que te resulte un poco más fácil de subir eso es que como vos estás haciendo nada más que las misiones de historia, después cuando vayas a hacer las misiones secundarias, voy a que te empiecen bastante a dropear ítems que te aumenten el power level y sí, eso te va a acercar un poco más al mínimo por ahí de power level que necesitas para la raid. Igual sí, un amigo que jugó mucho WoW en su momento, ha estado así medio en el top de players, así como en su momento Pedro Chabón lo había estado y cosas así. Que está jugando Destiny, me decía, me parece medio chota la artificialidad de eso porque el drop de las armas se agarra del nivel que tenés y el power level. Pero no el power level que vos ves, sino el power level promedio de todo lo que tenés en tu equipamiento. Dice. Claro, el invisible, digamos. Claro, o sea, porque ponele que vos tenés una ametralladora. Una ametralladora y una escopeta. Y en esta situación te conviene la ametralladora, pero tu escopeta técnicamente te da más power level. Entonces, si no la tenés equipada, tu power level baja. Pero implícitamente tenés ese power level, digamos. Entonces, claro, el juego suma todos los ítems que tenés y hace un promedio o lo que sea, no sé la cuenta, y te empieza a dropear cosas que correspondan con ese número místico loco que tiene. Entonces, es un problema si solo jugás con un personaje. Porque si jugás con un... Si empezás a crear otros personajes, que puedes tener uno de cada clase, básicamente, por ejemplo. Si creas otro personaje, te puedes pasar los ítems con el personaje anterior. El promedio te sube y empiezas a obtener mejores ítems. Claro. y es así de fácil, digamos. Pero si solo tenés un personaje que mi amigo quiere agarrar ese personaje y tenerlo al mango, ¿me entendés? Sí, es obvio, como que lógico. Es una verga, porque no podés tradear con otras personas, no podés obtener ítems si no es jugando. Y, o sea, ni siquiera si quisieras pagar, que él no quiere pagar, pero digo, si quisieras pagar tampoco obtendrías así algo que te serviría para boostear esto. Entonces es como que tenés que grindear muchísimo más si no tenés otro personaje que te dé un arma que te sube el promedio. Es bastante pelotudo. Y tiene razón en quejarse de eso, sobre todo viniendo del WoW, que es un juego que tiene, ¿cuánto? 12 años de desarrollo, no sé. Algo más de 15. Tal cual. Pero bueno, nada, entonces yo particularmente planeaba hacerme un personaje de cada uno eventualmente. O por lo menos un Hunter, que me interesa más que el Warlock, porque whatever. Entonces por ahí después puede aprovechar ese beneficio un poco más. También claro. Si me meto a un clan, los clanes cuando pasan la raid te dan ítems. A través, o sea, de la bóveda del clan, de, sí. Che, un equipo de tu clan pasó la raid, así que toma, te regalamos este equipamiento loco. Que está bueno por un lado, pero por otro lado también es como que me dan ganas de esperar a haber pasado la raid una vez antes de hacer eso, por una cuestión de honor, no sé. Entonces, esas boludeces que decís, es una verga, o sea, es más rápido, no sé si más rápido, pero es como, está pensado para que tengas más de un personaje, y si no querés, salís perdiendo. Y eso me parece choto, me parece que no está soportando una forma de jugar válida. Creo que es una mecánica que está hecha a propósito para que sea más fácil tener un segundo personaje. Si tenés un segundo personaje, tu progresión se va a ver disparada con esto y vas a ser mucho más rápido el leveleo y todo, porque vas a tener mejores armas y todo al toque, digamos. Por supuesto, sí. Hipotéticamente, no sé si hay algunos gates o cosas que te prevengan de tradearte hasta cierto nivel o lo que sea. Pero digo, entiendo que te va a permitir levelear más rápido el segundo personaje, pero es imbécil que te haga levelear más lento el primero, ¿me entendés? Sí. Entonces, no sé, me parece una mecánica medio desbalanceada. Pero bueno, de cualquier forma, Destiny 2 sigue siendo entretenido y sigue no siendo para todo el mundo. Pero ahí estamos. Seguiré jugándolo en momentos esporádicos en los que no esté saltando y tirando mi sombrero como si fuera el último día de mi vida, porque aguante todo. Y vamos a hablar del Mario Odyssey. Vamos Mario a Odyssey. Lo viniste a buscar el otro día a mi casa, el día que grabamos la última vez. Sí, grabamos el sábado, ¿no? La semana pasada. Sí. Y procedimos a no jugarlo durante todo ese día. Y recién el otro día lo pude jugar realmente. Bueno, no, lo jugué ese día. No importa. Pero tardé un montón en empezar a jugarlo. Y vos también. Y después nos sacamos las ganas y jugamos un montón en la semana. Vos mucho más que yo. Pero bueno, para que tengas un marco de referencia, me quedé en el mundo justo después de New York City. Creo que te da a elegir entre dos lugares ahí. Obviamente elegí el que no era de hielo, que era el de la playa. Ah, sí. Pero bueno. Aguante todo. Está buenísimo todo el juego y está, es muy increíble. Bien, sí. Nada, es uno contame. Es uno de los juegos que... Es uno de los juegos que hace mucho no jugaba, porque es un juego que sabe que es un juego y que, digamos, tiene todo dentro de sí mismo para ser un juego. O sea, es muy rara la explicación. No que estoy... una mierda, Maxi. No, ya sé, pero es uno de los juegos más juegos que he jugado en mucho tiempo. No sé si se entiende. Bien. Es un juego porque... self-aware, decís. Sí, pero más allá de que sea self-aware, es como que... Es inocente, te hace coleccionar cositas, es una aventura... Sí, todo eso está bien, pero es como que prima por sobre todo el valor del entretenimiento y, digamos, la captura de parte del jugador con respecto a todo lo que está pasando en pantalla. Y bueno, sumado por supuesto a todo el bagaje de cosas que trae Nintendo encima, que son como, por ejemplo, no sé, el hecho de la misma IP de Mario, New Donk City es como la celebración máxima de Mario de los últimos 30 años. Sí, incluido también todo lo que pasa de, digamos, de la historia desde Jumpman para acá. O sea, el hecho de que estén las dos flacas con la soga en la plaza haciendo así y te digan Jumpman, y es como, bueno, listo. Sí. O sea, cerrame acá todo, vámonos a la mierda. Pero no, es que fue una, digamos. Fue una compenetración instantánea con el juego. Y eso que, primero, yo no soy nostálgico de Nintendo porque mi primer plataforma de Nintendo fue oficialmente, digamos, por derecha, fue la Wii U. O sea, si bien tuve Family Game, en Family jugué muy pocas cosas netamente de Nintendo. Entonces es como que mi nostalgia por Nintendo es como medio inexistente y más que nada... La, digamos, poseo conocimiento de lo que es Nintendo gracias respeto. A haber podido... ¿Cómo? Tenés un respeto y un conocimiento claro, de la historia y de la relevancia de la marca. Entonces, lo valoro desde ese punto de vista, pero no desde el lado de la nostalgia. Y sin embargo, el juego logra hacer, digamos... Logra ir más allá de eso y logra capturarte y digamos... meterte a vos en ese mundo y que la pases bien y que de repente cuando mires la hora pasaron 5 horas y no sabes cómo pasaron 5 horas y de repente está todo oscuro afuera y decís, bueno, me parece que me voy a tener que ir a dormir. Y después no se sube el podcast. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo con respecto al tema del progreso estoy, ya digamos, pasé lo que es el modo historia y tengo... varios, ponele 3 o 4 reinos ya completados al 100%. Tengo alrededor de 400 y pico de lunas, casi 500. Está bien. Y bueno, y sigo avanzando y encontrando cosas y festejando y aguante todo. Estoy empezando, digamos, a resolver cosas con el movimiento de Mario en cuanto a digamos, estrategias avanzadas de movimiento, entre comillas, bastante grandes. Porque hay cosas que las requieren. No tanto los movimientos de Joy-Con. Y ahora, si querés, nos metemos con eso un poco. Porque vos lo estás jugando con los Joy-Cons separados. Yo lo estoy jugando con el Pro Controller. Entonces son dos formas de operar totalmente distintas. Pero me estoy, digamos, como metiendo con el tema de los movimientos avanzados, tipo de saltar y tirar la gorrita y rebotar en la gorrita y hacerte como el dive ese loco y intentar enganchar esos en sucesivas veces y demás. Y es como, de repente, la traversalidad de Mario es como que se modifica y cambia brutalmente todo lo que es el gameplay, porque eso te permite no solamente acceder a áreas que... con los movimientos estándar uno no puede acceder a priori, sino que además también te abre la posibilidad de poder llegar a lugares donde, entre comillas, hipotéticamente uno no podría llegar. Sin embargo, no digo que lo he hecho, pero estuve viendo videos de gente enferma que ya puede hacer cosas como, no sé, escalar por las paredes, ridiculeces absolutas. Y hay lugares donde la gente de Nintendo, o sea, los desarrolladores, pusieron tipo pilas de monedas en lugares donde técnicamente uno no podría subir jamás, y sin embargo hay cosas ahí como para cuando vos llegás, decís, bueno, llegué acá y no hay nada, pero sí, hay alguna recompensa por haber llegado hasta ahí, a pesar de que no era necesario que llegaras hasta ese lugar. Entonces, ese tipo de cosas también está muy, digamos, muy tenido en cuenta. Por eso digo que es un juego que es muy juego, porque entiende el set de reglas que está compartiéndole al usuario y te dice, bueno, ok, dentro de todo esto, jugá y no tengas miedo de ir a donde quieras. Sí, como que no asume y no dirige, sino que es más como... Bueno, en su momento cuando hablamos de definiciones de open world y todo eso, esto es más como esos que hablábamos que son como un campo de juego, quizás. Sí. Igual, algo que me gustó con respecto a esto es que si vos ves en el juego hay un montón de tutoriales por todos lados sueltos en cartelitos y eso es porque podés avanzar casi todo el juego haciendo lo básico, si no todo el juego. Y el resto son como cosas que te van a permitir acceder a cosas secretas y saltear obstáculos que por ahí si no tendrías que encarar de otra forma. O por ahí te van a permitir ahorrarte un par de... situaciones de esquivar enemigos. En vez de esquivar enemigos, por ahí puedes saltar a una plataforma de arriba usando un salto loco y ni siquiera tuviste que esquivarlos. Entonces es como que vos podés jugar corriendo y saltando, nada más. Uh-huh. Absolutamente nada más. Y usando la gorrita, porque es lo mínimo que necesitas para capturar a algún enemigo. Y con eso te alcanza para ganar el juego. Y se nota porque, más allá de tener tutoriales en todos lados, es como que en la historia vos vas de un mundo a otro y en cada mundo necesitas las lunas de ese mundo en particular, que son de otro color siempre. Sí. Esa es la excusa barata, digamos, para poder ir al siguiente lugar. Entonces yo hoy tengo 130 lunas, creo, y voy por donde dije que iba, porque nada, medio como que no, me dan ganas de terminar la historia y después volver y hacer todo tranquilo, tal vez, o no, es como a veces llego a un mundo que digo, no, este lo voy a hacer todo lo que pueda hasta que me aburra y ahí voy a seguir, y lo voy medio balanceando según me pinta. Cuestión que me parece que con 100 lunas total puedes ganar el juego tranquilamente, y sé que hay como 800 y pico, 900 si vas comprando, porque en cada mundo puedes comprar lunas y saltearte partes también, que eso es interesante. O sea, vos puedes agarrar las monedas que juntaste, gastarlas en obtener el recurso que necesitas para avanzar el juego y seguir avanzando. Y como para los speedruns podría servir, podría ser súper aburrido para el espectador, pero podría servir eso. Y hay que ver, o sea, es una movida interesante usar la economía del juego para poder permitirte skipear contenido, ¿no? Sí, que eso, digamos, es muy... En ese sentido coincido bastante con lo que se dijo en varios otros podcasts que han hablado sobre el Mario Galaxy o sobre el Mario Odyssey, que en ese sentido creo que se traza un paralelismo bastante directo con lo que hizo Breath of the Wild con la fórmula de Zelda. En este caso Odyssey me parece que lo hace bastante con la fórmula de Mario, porque tira por la borda un montón de preconceptos y de arquetipos de cosas y te dice, bueno, sacamos todos los trajes y toma esta gorrita y transformate básicamente en lo que se te cante el choto, y además las monedas ahora sirven para comprarte cosas y si te morís no importa porque te descontamos 10 y seguís para adelante. Sí. Entonces, sí, igual, igual también quizás referiría más al Zelda de 3DS que al Breath of the Wild en ese sentido, solo por la situación de comprar ítems y usarlo para avanzar en el juego de alguna forma. Pero no sé si es la mejor analogía, porque o sea, te saltea contenido, no es que te da ítems útiles, pero bueno. Continúa, no sé. Sí, no, básicamente eso. Y que bueno, el hecho de haber, digamos, cambiado uno de los aspectos fundamentales de Mario, que es el hecho de juntar moneditas, equivale a no morirte. Acá es como que las monedas son básicamente inconsecuentes, porque ya sea que vos entres a cualquier lado dentro del escenario, entras a alguno de los edificios o entras al shop o te metes por alguno de las tuberías a otra sección del nivel y qué sé yo, y cuando volvés está todo restaurado con las monedas y todo, y es como, oh, sí, monedas para tirar al aire, porque es como que... Y bueno, tenés que comprar sombreritos, chavo. Bueno, no, obviamente, tenés que comprar los sombreritos. Eso está muy claro y queda clarísimo desde el vamos. Pero además, digo, es un recurso que es prácticamente inagotable ahora y que realmente no te afecta el hecho de decir, no, bueno, no junté una moneda en tal lugar. Bueno, no importa, entro y salgo y están las 18.000 que junté recién. Para eso están las violetas igual, que... Son las monedas de cada mundo. Tienen un que, poco eso, sí. Sí, tienen. O sea, hay 100 por mundo y. Las, dependiendo. Hay algunos mundos que tienen 50 porque son más chicos. Ah, sí, sí. Hay. Creo que hasta ahora en un solo mundo casi las agarré todas, pero creo que tenía como 96 en el. ¿En cuál era? En el. Del desierto. Lo interesante de. De los mejores para mí, sí. Por ahora. Pero... Lo interesante de las monedas es que como siempre están agrupadas en grupos de 2, 3 o 4, siempre tenés, o mejor dicho, un buen parámetro para saber cuántas monedas te faltan es ir sumando a la cantidad total que tenés de monedas y ver cuántos grupos puedo. Por ejemplo, a mí me pasó que en el Sand Kingdom, yo en determinado momento tenía 99 de 100 y fue como, me cago en la vida, andás a ver qué grupo de 2, 3 o 4 no agarré completo. Y entonces tuve que recorrerme todo el puto mapa de vuelta buscando a ver cuál era la única monedita que no me había, que no había agarrado. Eventualmente la encontré, pero fue como, ay Dios, no quiero recorrer todo esto de vuelta. Pero bueno, son cosas que pasan eso. Dos cosas que me gustaría decir y quizás después, sí, tipo, lo que vos tengas para decir y vamos directo a las noticias, porque si no, dale, vamos a hacer un... Otro día hacemos un spoiler casi, ¿crees? Cuando lo haya terminado. Podemos, sí. Pero nada. Por un lado, creo que el cambio más fundamental a la jugabilidad de Mario no es el no morir y tampoco es la gorrita en sí misma, sino que es el hecho de que los enemigos no son necesariamente detrimentales para vos, sino que son herramientas para resolver situaciones. Casi siempre que hay un enemigo, tenés que fijarte cómo lo puedes usar y no cómo lo vas a matar. Casi siempre en todo el juego. Entonces, es un juego de exploración, no es un plataformero tradicional, digamos, en ese sentido. Sí. Y como para enmarcar eso, una herramienta que tiene el juego que me pareció preciosa, como está presentada y cómo se usa y todo, es el mapa. Que el mapa me parece... O sea, me parece que el juego tiene una estética y una presentación enmarcada en justamente un viaje, ¿no? Que la palabra Odisea viene de, más allá de el mito griego, es como que ya implica una travesía, ¿no? Un viaje. Uh-huh. Y en cada mundo en el que vas hay como un panfleto, que es el mapa del juego, que se presenta literalmente como un panfleto que te dice las atracciones turísticas del lugar y las cosas, sí, que puedes encontrar, y te da algunos hints de lugares de interés que probablemente sea suficiente para sacar casi todas las lunas que necesitas para ir al siguiente mapa, lo cual es bastante copado porque son hints básicos. Después de esos hints puedes sacar otros hints con varias herramientas que hay en el juego si realmente te está costando. El juego es muy accesible, puedes meterte tanto como quieras o no en las mecánicas, pero digo, el mapa como herramienta y el hecho de que los enemigos sean cosas que usas a tu favor hacen que este juego sea quizás el menos, hasta cierto punto, al menos estresante de los Mario, digamos, ¿no? Sí. O sea, aun cuando estás tratando de hacer algo re difícil, es muy raro, por lo menos hasta ahora, pues no estuve flasheando completionismo afín a mil, digo. Pero digo, me encuentro como en situaciones en las que no me estoy estresando porque los controles son tan pulidos y los enemigos son tan poco agresivos, sino que más bien están ahí, ¿no? Sí. Que no hay tanto que perder, digamos. Además de no tener el tema del game over, que sería un garrón, ¿no? Entonces como que es más una situación de jugar en el entorno, como hablábamos antes, de tener este campo de juego y disfrutarlo. Y de avanzar a tu propio ritmo y de hacer lo que quieras. Total, la historia va a seguir cuando vos quieras. Y está buenísimo. Y me encanta. Sí, sí, sumando, digamos así como también para cerrar, sumándome al tema de los enemigos, se nota mucho que en varios casos los mundos están pensados alrededor de mecánicas de los enemigos para poder, sí, aprovechar o sacarles el mayor jugo posible. Uh-huh. Se nota en varios, pero por ejemplo, el del desierto donde están todos los Bullet Bills es como, bueno, sí, claramente los Bullet Bills son parte integral de toda esta pequeña área, no por ahí de todo el mapa, pero sí de esta pequeña área, así como tenés también los chabones que se les bajan los lentes. Uh-huh. Después, por ejemplo, no sé si vos llegaste al Lost World, sí, ¿no? El Lost World, sí. Ok, los acordeoncitos, básicamente, sí, todo ese nivel está diseñado en base a ellos. Sí. Entonces es como, vos podés lograr identificar cada uno de los enemigos que es central a, no sé si digamos el diagrama del mapa de esa área, pero sí en muchos sentidos en cómo fue pensado y cómo interactúan esas dos cosas para lograr, digamos, extraer la mayor cantidad de diversión. Que bueno, también depende de qué tanto vos te quieras, digamos, retar en cierta forma a vos mismo, porque tranquilamente podés no utilizar a los enemigos y intentar ser así como Flash, mezclado con Aquaman y Superman, intentando ir por todos lados, sí. Sin utilizar a los enemigos. No es, digamos, la forma óptima de hacerlo, pero la posibilidad y la opción la tenés. Porque sí. Mario cuenta con un arsenal de movimiento lo suficientemente variado como para poder hacerlo. Y si empezás a hacer mix and matching de todos esos movimientos, realmente podés ir casi a cualquier parte. Entonces, por supuesto que eso también depende de tu nivel de compromiso y de envolvimiento con el juego y cuánto querés aprovechar todo eso. Sí, o sea, más allá de lo que lo mencioné así al pasar, de que ya de por sí me parece que deben ser súper interesantes ver los speedruns de este juego. Uh-huh. Me parece que va a ser súper interesante ver cuando traten de hacer esas cosas boludas como pasar este nivel sin agarrar a ningún enemigo y sí. Eventualmente llegar al pasar este nivel saltando la mínima cantidad de veces posible y ahí ya vamos a estar en cualquiera. De hecho, por ejemplo, hoy a la mañana vi uno de un chabón que saltó uh-huh. desde donde llegás con el Odyssey en New Donk City hasta donde está realmente el escenario de New Donk City sin utilizar el Powerline. Perfecto. Y es como... No sé cómo mierda hiciste, hizo así como cosas locas, una pelota de explosiones y llegó. Y fue como... Creo... No me acuerdo, pero creo que era Unreal el motor del juego, ¿no? No lo sé. Sé que hace poco me enteré que el motor de física del Zelda era el Havok. Que fue como... Sí, tiene sentido, pero fue muy loco. Creo que decía el logo del Havok el Zelda en algún lado. Pero bueno... puede ser no en sé, la caja, capaz. Me parece haber escuchado alguna vez que era el Unreal. No es súper relevante tampoco. Solo estaba pensando en lo que decías del salto ese. A ver si por ahí exploitearon la física de alguna forma que me suene, básicamente. Pero nada. En la mayoría de los motores de física, si acumulás momentum o si atravesás otra geometría, después salís disparado a lo loco. Acumulás aceleración, sí. Sí, es medio como que se puede exploitear, pero por ahí el chabón usó algo legítimo y no sé, no vi el video. Estoy no viendo ningún video porque no me quiero spoilear nada hasta que realmente me aburra de buscar lunas y ahí me voy a ver todo de una. Sí. Pero bueno, nada, está buenísimo y no vamos a seguir hablando ahora porque no habría nada más en el capítulo, pero aguante todo. Sí. Y eso. Lo último bien. Que voy a decir antes de ir al Rapid Fire es que el Mario Odyssey me hizo darme cuenta que no solamente soy nulo para saltar cuerdas en la vida real, sino que también en el Mario soy nulo para saltar cuerdas. Perfecto. Yo en New Donk City me olvidé de hacer lo de las cuerdas porque me distraje con el cartel ese que hablaba del high score, ¿viste? Sí. Y dije, ah, qué loco, tienen high score de los minijuegos. Y me fui en vez de jugar a minijuegos. Y fue como bueno. Y nada. Pero tengo que volver y hacerlo, a ver de qué va eso. Pero, whatever. Pasa que estaba haciendo la misión de juntar a los músicos y dije, no, loco, quiero ver qué está pasando acá. Y está muy bien. Y spoiler alert, estaba buenísimo. Aguante todo. Bien. Claramente el capítulo va a terminar con el tema de Mario Odyssey. Quiero creer. Va a ser bien. Altamente probable eso. Perfecto. Vamos a cerrar acá entonces el Now Loading y vamos a pasar al Rapid Fire, donde comentaremos brevemente algunas noticias que hubo esta semana. Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde no tenemos tantas noticias, pero sí tendremos después más discusiones al respecto de la semana. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de que Microsoft, junto a otras empresas que ya habían declarado participación en este proyecto en particular, se unió al proyecto en particular llamado OpenXR. Que es un proyecto de estandarización de Augmented Reality y Virtual Reality. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es la búsqueda de poder programar para una plataforma agnóstica, una plataforma que no se ata a ningún hardware en particular, digamos. Uh-huh. Cosas, juegos y aplicaciones de VR y Augmented Reality. Entonces, uno programaría un juego que corre usando este estándar y después con ese estándar podría correr en Oculus, podría correr en Vive. En el Vive, en el de Samsung, que ahora no me sale, Gear VR, o en cualquiera de los que parece que se vienen. Sí, en el Daydream, en el de Microsoft, sí. en todos, digamos, los que están acá. Todos los que cumplan con ese estándar. Justamente. Sí, todos los que cumplan con el estándar de OpenXR también. Sí. Para la gente que le suene, el OpenXR es el Chronos Group, el mismo que está detrás uh-huh. de OpenGL, el que está ahora actualmente detrás de Vulkan. Es justamente el amalgama que une a toda esta gente detrás de este estándar o de este proyecto de estandarización de VR y de AR. Es interesante que Microsoft se haya unido porque dentro de este grupo ya está, por ejemplo, la gente de Google, Oculus, Unity, Valve y otras varias empresas. Entonces, sí. Cuanto más gente participe de la movida Virtual Reality y Augmented Reality esté metida dentro de este lugar, más fácil va a ser llegar a un consenso en general. Y muy probablemente esto también ayude a empujar un poco la industria porque al tener un estándar de programación y tener una capa de middleware en el medio que ayude a no tener que estar codeando específicamente para cada uno de los hardwares, eso uh-huh. aliviana mucho la tarea para los desarrolladores, además de que a la larga termina también abaratando costos. Sí, debo decir que en un momento dije PlayStation VR, pero no está PlayStation listada ahí, así que me corrijo. Y claramente medio que no le super mete presión, pero sería interesante ver si esto influye a Sony de una u otra forma. Sí, en el sería interesante cercano. Que Sony se una más que nada por un tema de, bueno, también es la plataforma hoy en día que más unidades tiene en el mercado. Sí. Entonces podríamos decir que es la que está medio como. La que dirige comillas. El mercado en el momento, sí. Exactamente, a eso iba. La leading sería platform. Interesante que ellos tomaran la iniciativa de decir, bueno, ok, nos unimos a este estándar. Estaría bueno, no tengo presente los números, pero estaría bueno ver si la suma de todos los demás es mayor, porque si de golpe todos cumplen con este estándar dominaría el mercado y no el de Sony. Entonces, sí. Como que ahí sí sería más una torcedura de brazo, ponele. Pero bueno, nada, interesante. Así es. Bien, siguiente noticia es una noticia triste porque Perfect World Entertainment anuncia que cierra Runic Games y despide a la mayor parte del staff de Motiga. Motiga es la gente que desarrolló el Gigantic, una especie de juego que no me sale ahora el nombre, una especie de MOBA. Es un MOBA, sí, que creo que era tercera persona ese. Sí, que mezclaba figuras medio como antropomórficas de animales y qué sé yo, que había sido publicitado bastante durante una de las keynotes de Microsoft, no recuerdo si sí. fue en la Tokyo, no, perdón, en la Gamescom o si creo fue en que la E3, Gamescom del año de hace pasado, un par de años o anterior, sí. Sí, por ahí. Sí. Y después, bueno, por el otro lado tenemos Runic Games, que bueno, Torchlight, Torchlight 2 y más recientemente Hob fue, digamos, el que reemplazó un poco a la ausencia de Diablo, y cuando salió el Diablo 3, medio que todo el mundo fue a jugar Torchlight 2 porque era la clara mejor opción. Pero sí. La cuestión es que Perfect World, que no sabía que era dueño de estos dos desarrolladores, decidió, por un lado, cerrar directamente Runic Games, que no sé por qué hacen la salvedad de cerramos Runic Games Seattle, porque es el único estudio, de hecho, de Runic Games que existe. Sí, pero como que en la declaración de Perfect World hablaban de que las propiedades de Runic y de, digamos, como que el legado de Runic sigue siendo parte de ellos, dijeron. Y por eso también destaqué, acá que puse un comentario, una nota para nosotros, uh-huh. Que en la, por otro lado, un comentario de despedida, digamos, del head de Runic Games, que dice, para los que aman al Torchlight y la serie de Torchlight, va a haber algunas noticias en el futuro, dice. Lo cual, si vemos el comentario de Perfect World, que habla de que hay un nuevo enfoque, o sea, que todo esto lo hacen por un enfoque hacia los games as a service, qué sé yo, medio que revive un poco las discusiones antiguas de un Torchlight MMO o algo así, tal vez, que se había hablado en su momento. Sí, también, no sé hasta qué punto sería interesante eso, pero bueno, sí. No sé, pero es algo que se estaba discutiendo en su momento, que tal vez el Torchlight 3 sería MMO, no sé si recordás. También, bueno, en la nota de despedida del cabecilla de Runic, decía que para todos nuestros fans sepan que nuestros servicios de multiplayer y comunidad van a seguir andando aun cuando el estudio esté cerrando. Así que en ese sentido Runic Games, digamos, como nombre, sigue vivo, porque los juegos van a seguir disponibles y van a seguir andando los que ya hay. Entonces sí, la marca Runic debe seguir siendo de ellos. Sí, pero a todos los demás efectos Runic no existe más. Bueno, pero nada, si, como decía, si lees los statements, básicamente dice, vamos a hacer algo con Torchlight, por así decirlo. Claro. Entonces el nombre lo van a mantener por una cuestión de propiedad intelectual y de brand loyalty, para el que no sabe, para Doña Rosa, como dice la gente, ¿no? Exacto. Pero bueno. Por otro lado, tenemos una linda noticia de que D-Pad Studio, creadores del Oldboy, anunciaron que el 13 de febrero va a salir el mismo para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Este juego fue comentado acá en su momento cuando salió, que estuvo en desarrollo como 9 años. Ya pasamos el aniversario del juego, o sea que hace un año ya que salió y pico. Y nada, es realmente un juego pelotudamente hermoso, de pixel art muy, muy lindo. Que obviamente soy un tarado y nunca terminé, pero lo dejé yendo hacia la misión final, básicamente. Y nada, la verdad que está muy bueno y es más jodido de lo que parece, así que no sé si todo el mundo lo apreciará o le tendrá la paciencia que tal vez hay que tenerle, pero es hermoso y lo recomiendo. Así que ténganlo en cuenta, va a salir en versión física, Marcio Rosa no puede estar más feliz. Y nada. Sí, es un juego que me da la impresión de que se presta muy bien para, por ejemplo, particularmente la Switch. Sí, sí, sería hermoso con el panel que tiene la Switch para portátil, tipo jugarlo en la cama o en lo que sea, me parece genial. Por eso, justamente. Pero sí. Sí, ahora bien. Me parece que me tocan todas las noticias de mierda a mí, porque leer la que nos dio, la que nos mandó Roro Sistaro, que dice. Bueno, que puedes leer la otra si querés y después leer. Nah, ya está, están en este orden, seguimos así. Bueno. Call of Duty World War II tiene una misión para ver a otra gente abrir loot boxes, porque como no alcanzaba lo suficiente con mandarle loot boxes en la cara a la gente, ahora también te ponen gente adelante tuyo que abren loot boxes y te dicen: mirá, boludo, mirá todas las cosas que ganó, qué buenísimas que están, dale, comprá. Que no tiene relación directa con la patente que ellos habían registrado hace un tiempo y que les habían otorgado hace menos tiempo todavía. Pero esos habían sido los de Bungie, no ellos. No, fue Activision. Bungie dijo que no lo estaban utilizando en ningún juego, pero Activision fue el que registró la patente. No dije nada, bien, continuamos. Por supuesto que hay gente ya diciendo que esto es el preámbulo de todo lo que se viene con esta cosa loca del matchmaking y qué sé yo. No, es simplemente Activision siendo Activision y siendo una mierda, porque es la verdad bastante horrible esto y sí. No hay mucho más que decir. O sea, yo por lo menos, como no tengo ningún interés en Call of Duty y no tengo ningún interés en gastar un centavo en lo que sea loot boxes y ninguna de esas cosas, es como que no me genera nada excepto repulsión. Entiendo. Debo decir que la parte que me molesta de esta situación es en el video que muestran ahí en la nota. La nota que nos mandó Rorro. Se muestra que hay una quest, digamos, un achievement o lo que mierda quieras, que es mirar cómo otras personas abren sus cajas 3 veces. Uh-huh. Y te regala una caja. La forma en la que la nota lo describe suena que es algo que te aparece para hacer en ese momento. No sé si es un challenge que se cumple con el tiempo. O sea, si vos lo haces de casualidad 3 veces, es tipo, ah, mira, viste 3 personas, toma una caja. Que es un achievement un poco más normal de un juego, tipo, saltaste 3 veces, hacen esas pelotudeces y bla. sería más inconsecuente. Si el juego te dice literalmente, esta es una quest daily, ¿viste? Tipo, hoy mira a tres personas. Claro. Eso sí me parece una forrada. Si me decís que es algo que se cumple una vez, o que se cumple N veces, tipo, bueno, en tu vida jugando este juego viste a tres personas y después te salta de nuevo ponerle a las 20 y después te salta de nuevo a las 100, porque sí, como hacen algunos también, me parece un poco más inocentón. Que caiga la caja y la veas en sí no me parece malo. Me parece malo esto de tenés una cosa que te incentiva a hacerlo y te deja ahí como babeándote como un pelotudo por una cajita. Y nada, es al final una herramienta más de ellos para ganar plata y no es técnicamente tan heavy como otras, debo decir. Sí, o sea, es como, es nefasto, sí, no es inherentemente malo. Pero lo que más me parece preocupante es eso, lo del achievement, digamos, o el objetivo a cumplir de mirar otras personas abrir cajas. Sí, si fuera solo pasivo, de... si fuera como, ah, mirá, él le tocó tal cosa, qué copado. Tipo, no sabía que ese ítem estaba. No me parece mal, me parece que es interesante, que es algo, no te digo copado, pero es como jugador puedo ver un valor en eso, ¿no? Como, ah, mirá, estoy descubriendo que este ítem está disponible porque el chabón lo abrió en mi cara. Capaz. No sé, qué sé yo. Pero bueno, sí. Insisto, whatever. A mí... Sí, vos no jugás juegos multiplayer, o sea, por eso. Bla. Bueno, pasando a la última noticia que tenemos para el Rapid Fire. Nintendo anunció una Direct de Xenoblade Chronicles 2 para el día 7 de noviembre. O sea, el día sería... que teóricamente están escuchando este podcast. Si lo escuchan después de la 1 de la tarde, ya van a saber qué es lo que se dijo en esa Direct. Si no lo escuchan después de la 1 de la tarde, no van a saber qué se dijo en esa Direct. De hecho, dice 9 a.m. Eastern, eso sería... Ah, perdón, las 11 entonces, 11 de la mañana. Sí, 11 de la mañana, porque ya están en horario de verano, whatever, así que ya hay 2 horas de nuevo. Bien, o se les fue el horario de verano, mejor dicho. Eso. Bien, el calendario para esta semana, tenemos el día martes 7 también el Farming Simulator Nintendo Switch Edition, para todos ustedes que lo están esperando tanto, chicos. El Neo Complete Edition para Windows PC. El Sonic Forces para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El que posiblemente puedan jugar más de un minuto de eso. El Super Lucky Tale para Windows y Xbox One. Estos juegos de Xbox One hay que ver si tienen toda la boludez para la Xbox One X, porque sale ese día, básicamente. Sí, muy probablemente no lo traiga en el disco, pero la versión digital te lo pueda bajar. Ya esté disponible. El jueves 9 tenemos el Ace of Seafood para PlayStation 4, que anda a saber qué es. Supongo es un minijuego de hacer sushi o algo así. El viernes 10 tenemos el Ben 10 para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Doom para Switch. El Football Manager 2018 para Windows, Mac y Linux. El Mario Party de Top 100 para 3DS, que son los 100 minijuegos más rateados por quien sea. No sé, más mejores. Por Nintendo. O sea, Nintendo dijo, estos 100. Y eligió esos 100 y los puso en un Mario Party. y el Need for Speed Payback para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Debo decir, ya que tenemos acá lo del Doom para Switch... el Doom para Switch creo que pesa unos 13,4 GB y el multiplayer pesa un peso aparte que puedes bajar o no, aparentemente, lo cual me parece copado porque sí. El storage es limitado, esa consola. Y había gente discutiendo sobre el L.A. Noire de Switch porque va a pesar 29 GB, más o menos. Y además de eso, si te compras el cartucho porque decís, y no tengo 29 GB, el Day One Patch va a pesar 14 GB. Así que... hay una discusión ahí que algún día vamos a tener que tener cuando salga este juego, a ver cómo le va. Pero bien. Bueno, cualquiera. Bien, vamos a cerrar acá la sección en cuestión y vamos a pasar al Hot Coffee, donde discutiremos dos eventos que ocurrieron durante esta semana y fin de semana correspondientemente. Y acá de vuelta en el Hot Coffee vamos a arrancar con el Paris Games Week, hablando de PlayStation. No vi la conferencia, pero vi una playlist que subieron a YouTube con absolutamente todos los trailers que pusieron para estar un poco más al día de la situación. Son 43 videos, más o menos. Sí, no puse absolutamente todas las cosas acá, solamente puse las cosas que me parecía destacable hablar mínimamente o por lo menos mencionar. Faltara nada. Hay un par de cosas que saqué, como por ejemplo la típica mención de Call of Duty, la típica mención de todas esas cosas Pero bueno, la conferencia, o mejor dicho, el stream, fue dividido en dos grandes segmentos. Tuvo una especie de pre-show donde se anunciaron algunas cosas y después vino la conferencia propiamente dicha. En el pre-show fue interesante porque se anunciaron varias cosas y se mostraron varias cosas que yo no había visto antes, que capaz habían sido anunciadas, pero medio así como por debajo de la alfombra. No en es otros el caso. Sí, medio, o por ahí se fue anunciado en algún otro pre-show que, como no los veo en general, no claro. me entero de esas cosas. Pero bueno, arrancaron anunciando Guacamele 2, que va a salir soonish. A todos creen que 2018, habrá que ver si eso es cierto o no. Pinta como datos, más Guacamele. Sí, es más Guacamele, es un poco más de lo mismo, pero tiene. Digamos, lo que por ahí lo pone un poco más aparte del primero es que este aparentemente va a tener cooperativo de A4 toda la campaña. Nice. Lo cual es interesante. Porque el primero tenías técnicamente cuatro personajes, porque eran las dos versiones masculina y femenina de los dos personajes que había. Digamos. Claro, sí. Pero además después tenías cada uno de los skins que podían ser personajes aparte. El tema es que solamente estaba limitado a dos personajes en pantalla vez. En este podés aparentemente tener cuatro personajes constantemente en pantalla durante toda la campaña, lo cual es muy bueno eso. Y hasta donde sé, aparentemente está anunciado para Steam o Windows y Play 4 primero. Sí. Y después habrá que ver si llega a otras plataformas en algún momento. Yo imagino que es un juego que va a llegar mínimo a la Xbox y lo veo bastante... Como que les convendría salir en Switch, hay que ver si tienen ganas de hacerlo correr competentemente. Ahí... Pero con las texturas y eso que tienen, no creo que haya problema, porque es bastante flat todo. O sea, es como, creo que lo puede procesar sin problemas la Switch. Sí, esto por ahí da para una discusión en algún otro momento, pero hay un gran interés de todo el mundo indie en salir en Switch. Sí. Porque hay como, primero es la nueva público, es la nueva Vita, digamos. Sí, es un poco eso. Y segundo, hay un gran hambre de juegos de parte del público de Switch, porque muchos juegos indies están saliendo en Switch y están arrasando sus propios números de ventas en otras consolas o en todas las otras consolas combinadas, como ha pasado en más de un caso. Entonces, es un caso interesante de estudio y de análisis que podemos tener en otra ocasión. Sí, habría que hablar en más profundidad en otra ocasión. Lo último que voy a decir de Guacamele 2 es que siempre me es refrescante ver una pieza de ficción o juego, etcétera, yankee, que tiene buen voice acting en español y no dicen coincido imbecilidades. Juan, porque la puerta. Sí. pero posta que muy bueno. Y el tema que ponían después, que era medio cumbiancha, me hizo gracia. Pero estaba bueno. Estaba muy bien. Después de eso, mostraron The Hong Kong Massacre, que es básicamente Hotline Miami más Max Payne más una película de John Woo, porque es que todas esas tres cosas. Max Payne ya incluye a John Woo adentro, pero bueno, ponele que hay dos John Woos ahí. Claro, sí. Y me faltó ponerle ahí al costado Hong Kong, porque es es en Hong Kong todo esto. Sí, hay varios juegos de este estilo últimamente, pero debo decir que la situación estética y visual y las animaciones me estarían alineando los iones para el lugar correcto, digamos. Estarían elevando el chocolate, como dicen algunos. Sí. Nada, lo banco, no sé si está anunciado para más de una plataforma o no este. Creo que confirmado para PC. De nuevo, PC y Play 4 es como medio la norma. Y después de ahí vendrán o no otras plataformas eventualmente futuro. Sí, aclararemos si hay exclusivos, pero creo que es bastante bastante claro que en general los indies van a salir en más de una plataforma por cuestiones monetarias. Por supuesto. Bien, después el The Gardens Between es un juego que es medio como una especie de aventura en la que aparentemente el juego se desenvuelve solo y vos tenés que en distintos momentos interactuar con lo que está pasando para que puedas avanzar. O sea, hay dos personajes que están interactuando con el fondo y yendo para adelante. Y vos, interactuando con elementos del escenario, podés abrirles camino o habilitarles a realizar ciertas acciones. Y si se pasan y le pifian, podrías volver para atrás y acomodarlo, por lo que yo entendí de ese tráiler. No sé si tenés alguna otra... Medio como que en realidad lo que ocurre es que vos controlás más el flujo del tiempo que las acciones de los personajes. Medio como claro, que por eso. Ellos van solos y vos solo interactúas con el escenario y modificás... Si le pifiaste, puedes volver... Y no sé si puedes hacer alguna cosa loca tipo Braid de volver mientras que... Tipo, y hacer que el personaje haga más de una branch de tiempo. Quizás eso se verán en niveles más posteriores. Locos. Pero por lo que se vio en el tráiler, por el momento es interacción entre dos personajes, el escenario y vos manejando el flujo de tiempo hacia adelante y hacia atrás dependiendo de lo que hagan los personajes las consecuencias que eso lleven. Me gustó mucho la estética y estéticamente se ve lindo. Me parecieron bastante interesantes los escenarios, que son como si fueran una mezcla entre montañas y islitas sueltas y como que te da una pauta de que o los nenes son medio microscópicos o hay cosas gigantes porque son estéticamente interesantes, como tipo una televisión gigante, un tacho de basura y cosas así. Y es como medio loco, no sé. No sé si será el Captain Toad hablando, pero fue lo primero que me remitió, digamos, cuando vi las imágenes esas que eran cosas que giraban y qué sé yo. Fue como, mi asociación fue automática, quizá es por justamente haber estado jugando Captain Toad hace tan poco. Pero fue lo primero que se me remitió a la cabeza de decir, che boludo, esto es re Captain Toad. Y después, bueno, cuando ves la interacción y el flujo de tiempo y qué sé yo, y que pueden saltar, es como, bueno, que hay una distancia. Pero, digamos, el tema de que tiene un look medio diorama combinado con el tipo de arte que tiene. Sí. Es como, hay por ahí una pequeña inspiración o un homenaje, como quien diría. Sí, y también, después... también medio tilt shift, ¿no? Como esa estética que tienen, que te hace parecer una foto como una maqueta, ¿viste? Que tienen de fondo un depth of field, una profundidad de campo que hace que se vea desenfocado lo que está en el fondo. Y lo que está cerca se ve enfocado y como que lo ves como si estuvieras mirando de arriba hacia abajo, o como a mirar hormigas o algo así, una situación de mirar algo chiquito. Pero bueno, después de eso tenemos el anuncio y la fecha de salida de Loco Roco 2 HD, que va a salir el 9 de diciembre para Castorcito, que de hecho ya se lo dije. Pero bueno, existen 4 juegos de Loco Roco en total, 3 de los cuales salieron en PCP: Loco Roco, Loco Roco 2 y Loco Roco Midnight Carnival. Y el último, Loco Roco Cocorecho, es el único que salió para PlayStation 3, que era el único que estaba, entre comillas, en HD. Y era una experiencia bastante cortita, no tenía demasiado de relevante. Esto, digamos, el anuncio y la confirmación de que va a salir Loco Roco 2 HD abre un poco la puerta también para quizás que terminen trayendo el Patapón 2, porque de hecho ya existe el Patapón 1, que dicho sea de paso me acabo de acordar que nunca lo compré, así que vamos a tener que remediarlo. Y después veremos a ver si Loco Roco continúa con el Midnight Carnival y Cocorecho, y por el lado de Patapón tenemos el Patapón 3, que es el último de la Play 3, ¿no? No, Patapón fue una saga exclusiva de PSP. 1, 2 y 3 salieron todos en PSP. Pensé que el 3 había salido en Play 3 también, además de PSP. Pero no estoy seguro de eso. Bueno, mientras vos te fijas, yo continúo porque tenemos listado un juego de tenis, que es el Tennis World Tour, que aparentemente es de la gente, de la ex gente que hizo los Top Spin. Y había salido el último, creo que hace como 5 años, para Play 3 y 360. O sea que vuelve a aparecer un juego de tenis. Germán Batistón, nuestro amigo, contento y feliz porque va a poder jugar al tenis de vuelta virtualmente. Así que va a disfrutar de eso. Después tenemos el Oure, que es un juego indie así muy chiquitito y muy lindo, que estéticamente la rompe bastante. Sí, y yo le anoté Journey 4, esta vez con dragones. Claro, sí, porque tenés el Journey, tenés el Journey abajo del agua, el Journey para Apple TV, y ahora tenés el Journey 4. Claro, el Journey 4 para el Journey 4 con chinitos. Y ya está disponible, así que para la gente que lo quiera bajar en PlayStation 4, ya está disponible. Creo que va a salir también en PC y demás lugares, pero por el momento está, creo que disponible únicamente en en PlayStation 4. Y por último, para cerrar, no para cerrar, pero digamos, antes de la conferencia en sí, anunciaron el Spelunky 2 con un tráiler que para la gente que jugó el Spelunky seguramente habrá sido muy especial. Creo que es la hija. Normal. Sí, jugás con la hija del Spelunker del 1 y la intro implica o que el chabón fue de alguna forma raptado o lo que sea y tenés que rescatarlo, o que se cagó muriendo y es súper triste, mal. no importa que tengas o no algún tipo de relación emocional con el Spelunky, la forma en la que está presentado el tráiler, tipo, le está dando el sombrero a la hija y desaparece. Y el diálogo dice básicamente... fading away o lo que sea, pero es como la concha de tu madre. era una niña feliz y le sacaste el papá, pero bueno, nada. Y el Spelunker con barba, best Spelunker, pero sí, hay mercado para un skin de Spelunker con barba, aparentemente. Sí, la gente lo pide. Bueno, entre medio de todo esto hubo un momento de PlayStation VR donde anunciaron y mostraron varias cosas, entre las cuales se destacan este Megalith, que es un hero shooter donde vos aparentemente tomás control de una especie de titán barra monstruo barra criatura, y la idea es, supongo, matar a todo el mundo para quedar vos como único sobreviviente y recibir la bendición de los dioses y transformarte en una especie de titán o algo así. De dios, o algo por el estilo, sí. El Bow to Blood, que es una especie de combate naval, pero en el espacio, porque tenés como aeronaves, o sea, barcos aéreos, donde corres, exacto, airships, donde corres carreras y además le disparás con armitas. Y no entendí si la tripulación del mismo barco era, digamos, medio como el... Son otros jugadores. Creo que era así. Sí. Por eso no estaba seguro si era así o si no, era... No sé si NPCs. Se podrá jugar con bots, porque al principio mostraban al chabón manejando el barco este loco sin ningún otro personaje en la... Claro, y él disparando desde el lugar donde estaba manejando. Entonces, capaz que lo puedes jugar de a uno con bots y los bots disparan así genéricamente, y si no, podés tener gente arriba. Lo que sea. Después tenemos el Ultra Wings, que fue bastante interesante, quizá porque tiene avioncitos, pero lo más interesante de esto... Es parecido al Pilot Wings, pero de PSVR, digamos. Sí, que de hecho me enteré hace poco, creo que en el Giant Bomb que lo dijeron, pero está basado en una IP original de Sony que arrancó en la época de Play 1. O sea, aparentemente existe un Ultra Wings 1 en Play 1, que no tenía idea que existía, así que es como una vuelta de eso, así como re loca. Y no solamente pilotas avioncitos, sino que también podés, tipo, sacar un chumbo y empezar a dispararle a cosas desde arriba de un avión, porque no. Why not? Sí. Exactamente. Bien. Después está el Sprint Vector, que me pareció bastante loco. Es el Vomit Comet de los juegos VR. Sí. Es un juego de carreras en el que sos un personaje que va corriendo. Y en realidad es como que tienen patines todos, ¿no? O lo que sea. Pero es como que vas con tus manos guiando un poco para dónde doblás. Y es un juego que vas a mucha velocidad y tiene muchos efectos locos que se ponen sobre tu visión, que me parecen innecesarios porque la sensación de velocidad ya la tenés. O sea, si querés, tipo, imaginarte tipo Flash o lo que sea, puedes hacer que tengas rayos atrás, cosa que si mirás para atrás haya rayos atrás tuyos, pero ponértelo enfrente de tu cara y taparte la mitad de la visión me parece medio imbécil. Pero dicho eso, parece divertido para la gente que le pueda interesar eso, qué sé yo. El siguiente que tenemos es el Moss, que sale en febrero de 2018, que en este momento no recuerdo cuál era. Moss. Es el del ratoncito. Ratoncito espadachín. Sí. Que sí, debo que decir que la verdad es uno de los juegos más interesantes de VR que vi hasta el momento. Que no necesita en absoluto ser en VR, porque básicamente vos controlás el ratoncito con los análogos y solamente lo que haces con la cabeza es manejar la cámara que sigue el ratoncito. Que de hecho, encima, para colmo, en cada uno de los escenarios arranca desde una posición fija y lo único que haces vos es modificar la posición de la cámara. Pero... ¿Y no se puede? ¿Se puede jugar sin VR o no? No, es exclusivo para VR. tenés un par de cosas así muy básicas que podés hacer con el VR, tipo por ejemplo mostrarle el camino o mejor dicho iluminar ciertas cosas y qué sé yo, uh-huh. para que haga, no te digo maniobras automáticas el ratoncito, pero que haga como cosas que no necesiten de tu input directo. Pero es como claro. muy básica la interacción y el VR más que nada funciona como una herramienta pasiva dentro del juego y no como algo activo o que entre comillas genere más inmersión. Sí. Después de eso tenemos el Star Child, donde mostraron un mínimo tráiler donde se ve aparentemente una habilidad especial. Este es el juego que habían revelado durante la E3 de una minita que iba corriendo como en una especie de side-scroller. Sí, vos donde de repente con un robot gigante atrás. Sí. Exactamente, venía un robot gigante así, la levantaba en la mano y de repente no se sabía nada más. Yo lo que puse acá al costado de acotación es que hay que dejar de robar con el arte similar Pixar por lo menos por dos años. Porque el que vio el tráiler automáticamente sabe de qué me estoy refiriendo. Ponele, sí. Después tenemos el Not a Hero DLC para Resident Evil 7, que es este que jugás con Chris Redfield, si no me equivoco. Pegarle trompadas a los bichos en la cara. Sí, no estaba en la playlist que vi, pero había visto un poco de gameplay antes y era bastante generic shooter con una pelotuda cantidad de gráficos, debo decir, pero no mucho más que eso. Sí. Y nada, hay que ver si podés pegarle piñas a piedras o no. Esa es la parte importante. Podés pegarle a los zombies trompadas todo el tiempo en la cara, así que... Bien. Hablando de zombies, Dead Hungry, un juego que no necesitaba ser de zombies para nada. Es un juego en el cual básicamente tenés que armar la comida que te muestran los zombies sobre tu cabeza antes de que lleguen a vos para darles comida y que te dejen tranquilo. Cómprate el Overcooked, ignora esto totalmente y sé más feliz. Exacto. Después el Stifled, ¿cuál era ese? El Stifled es un concepto interesante. Es un juego que aparentemente vos estás en la más absoluta y oscura oscuridad. Y vos realizando sonidos, tenés que... cada vez que realizás sonidos como que se genera una imagen. Sí, una onda. Una onda de sonido. Una shockwave que pinta el escenario. No la pinta, pero te delinea el escenario por un tiempito y como que... percibís tu entorno en base al sonido. Es interesante en un momento que el chabón como que se cae y eso causa un ruido así, que, o sea, se rompe el piso y se golpean unas cosas y como que el ruido satura la pantalla y de golpe estás viendo muchas cosas a la vez y no se entiende una mierda. Y es loco. O sea, ver eso en VR debe ser bastante loco porque estás totalmente aislado de la vida. Un toque. Sí. Y aunque dicen que el PlayStation VR tiene abajo... aperturas que te dejan ver luz de afuera, ¿no? Así que quizás lo atenúa un poco. La sensación de estar en una situación de oscuridad total y ir descubriendo el mundo de a poquito es interesante de por sí. Sí, cabe la aclaración que este es medio de miedo. Sí, es medio miedito porque viene el bicho y te come si haces ruido. Entonces tenés que medio como que ir balanceando eso de tenés que hacer el suficiente ruido como para saber dónde estás, pero no tanto como para que el bicho venga y te coma. Sí. Por supuesto, ni en pedo lo voy a jugar. Primero porque no tengo PlayStation VR y segundo porque ni en pedo lo voy a jugar. Después tenemos el League of War VR Arena, que es lo más parecido a una especie de Tower juego. Defense barra ajedrez barra Exacto. StarCraft 2. Sí, pero súper simplificado porque podés agarrar los cositos y los pones encima de una especie de tablero y se empiezan a tirar pelotitas entre sí. Por lo que se entendió... en este tráiler muy mal armado que parecía que era stock footage de dos actores pegados encima del juego. Horrendo. Por lo que se entendió, básicamente vos pones las piezas en el tablero, que son tipo las unidades en sí, y estas avanzan solas y tratan de destruir al enemigo. No sé si realmente ejerces habilidades o lo que sea. Medio como que si avanzan solas es como un juego de cartas encubierto con animaciones, ¿no? Que no me parece inherentemente malo. El nombre me parece súper malísimo para vender en un App Store de celular cuando estás vendiéndolo para PlayStation 4 y podrías poner un nombre más de verdad. Es lo más genérico del mundo el nombre, boludo. Hay peores, no te preocupes. Sí, yo sé. Age of War, Fire. Sí. Age, Fire, sí, sí. War, Fire. Whatever. Of the Cuestión Fire. Que nada, como decía, el juego puede ser divertido. Creo que es uno de los peores trailers que vi en mi vida. Y el nombre no me lo estaría vendiendo particularmente. Es horrendo. Y el Invector no tengo ni la más puta idea de qué es, porque no me acuerdo para el nada. El Invector era... No, es uno de estos tipo... el que vas saltando entre carriles de música, ¿cómo se llama? El audio... Audio Surf. Sí, el audio surf con un poco de thumper, con un poco de otras cosas. Sí, como que en este aparentemente, además de estar en el carril adecuado, tenés que apretar el botón adecuado en el momento ese. O sea, vos no ves notas venir hacia vos, sino que ves directamente button prompts. O sea, vos ves una X a tu izquierda. Entonces te mueves a la izquierda y cuando la X está abajo tuyo la apretás. Y eso te va sumando puntos y de fondo hay música de mierda, porque el trailer te dice con la participación oficial de no sé quién, que es música dice de mierda. La pija, sí, tal cual. Sí, lo escuché y dije, esta música es una poronga, tipo, poneme música de verdad. Pero me pareció que tenía algunas vueltas de tuerca interesantes en el gameplay. Sacando la música de mierda, sí. Sí, voy a proceder a no jugarlo porque A, vendí mi PlayStation 4, B, música de mierda. Pero me parece que a nivel gameplay puede tener un par de twists nuevos fuera de el malísimo pan no intencional de decir twist, porque puedes girar la pantalla y volver a eso. Claro. Pero, sí. Pero nada, creo que tiene algunas cosas para aportar y también tiene música de mierda. Manejen LONs. Exacto. Después de eso pasamos a lo que es propiamente la conferencia que dio Sony en el Paris Games Show. Uh-huh. De entrada, en Paris Games Week, perdón. De entrada tenemos la presentación de algo que nadie tenía idea de qué se trataba. De repente había gente diciendo que no, boludo, el Onimusha, no, boludo, el Bushido Blade, no, boludo, Japón, no, boludo, cosas. Y no era nada de eso, sino que es una nueva IP de la gente de Sucker Punch. Es en lo que estuvo trabajando Sucker Punch durante los últimos 3 años y monedas. Se llama Ghost of Tsushima. Y es un juego que está basado en la invasión mongol a Japón de 1274, que es la primera. La segunda vino un par de años después. Pero es interesante porque toma como lugar, digamos, central esta isla de Tsushima, donde fue, digamos, el primer bastión de llegada de la invasión. Y aparentemente vos sos un samurái que arrasan su pueblo. La invasión arrasa su pueblo y lo dan por muerto, aparentemente, por lo que se ve en el tráiler. Y medio como que dan a entender que el chabón va a utilizar sus conocimientos de samurái mezclado con otras cosas. Porque dice que las tácticas comunes no van a ser útiles contra los chabones, sino que tenés que aprender el Way of the Ghost. Entonces es medio como un samurái mezclado con ninjas, mezclado con otras cosas. Y tiene una pinta bastante interesante. No pude descifrar del todo si lo que se muestra es todo CGI o si hay partes que tengan in-engine, por lo menos. Por lo que percibí yo, es todo in-engine, pero... como super scripteado, que no va a ser así el juego ni a palos. Obviamente que no va a ser así ni a palos. Pero como que... imagino que para PlayStation 4 Pro va a verse bastante zarpadito. Recordemos que el último juego que hicieron, el Second Sun y el First Light, lo que mierda sea, realmente se veían muy... muy bien. Se veían muy bien. Tienen tipo un engine bastante zarpado de luces dinámicas re locas y de facial animations y de captura de movimiento y todo eso. Me interesa el prospecto de ver cómo una empresa que hizo juegos con tan buena movilidad en el ambiente te hace un juego de ninjas, básicamente. Sí. Me resulta curioso que después vi que hay como una mini entrevista que hicieron así, que los chavales hablaban, no, porque queremos hablar de lo que es, tipo, queremos un juego que te haga sentir que sos un samurái, qué sé yo, cuando en la premisa vos ves el tráiler y decís, bueno, y el chabón se vuelve ninja. O sea, no entiendo cuándo decir, tipo, está bien, era un samurái, perfecto, pero yo entiendo que esto es un juego de ninjas, claramente. Sí, o de ser que un ninja. Pero... habrá que ver en qué momento quizás está situada la invasión, porque quizás si abre con eso el juego, capaz es todo un juego de ninjas, capaz que está medio metida en algún momento y a partir de determinado punto es como que te dan vuelta todo y sos ninja, no sé. Sí, y te spoileo el trailer zarpado, no sé, pero... sí, ponele. Me parece que debe ser el primer sexto del juego, jugás sí, capaz como que samurai. El final del primer acto no sé. Es la invasión loca y demás. lo que sea. Yo, el tráiler originalmente me había dejado una sensación de que ibas a dejar el honor de lado y básicamente hacer una guerrilla contra los chabones o algo así. Pero pareciera que de alguna forma vas a seguir siendo, o vas a seguir centrando en, no sé si el bullido, pero en la idea de que sos un samurái y que estás haciendo lo correcto y no que estás vengándote. Según lo que dicen los chabones, hay que ver. El discurso me pareció medio loco, el trailer me pareció muy bueno. Creo que es lo único que me interesó posta como para decir, ah, qué lástima que ya no tengo una Play 4. Pero no suficiente para comprarme una. Sí, a mí realmente lo que más me interesó es que, bueno, está situado en una época particular de la historia de Japón, donde que esto lamentablemente no creo que suceda, pero sería ideal que el juego también viniera con el voiceover japonés para que uno pudiera optar por ponerle, porque me resultó bastante choto que utilizaran gente que habla con acento para simular que estamos en Japón. Es una cosa mía personal, pero bueno. El voice acting del trailer no me pareció malo, y siendo un juego yankee, no tengo una necesidad de que tenga voces japonesas, porque no tengo esa necesidad. O sea, voy a asumir que es todo un juego bastante racista de movida, y si lo juego alguna vez en mi vida, voy a disfrutarlo como es, y no voy a esperar que sea un juego japonés que no es. Ese es mi consejo para vos, tipo, date cuenta que es un juego yankee y jugalo como tal, y decís, esto como un juego de Sucker Punch y no un juego de Atlus, básicamente. Me parece que eso te va a hacer un poco más feliz la experiencia. Sí, puede ser. Pero no, posta que yo vi el trailer y no tuve ese problema, digamos, lo había comentado. ¿Quién fue que lo comentó en el sitio? Un oyente nos comentó eso. Y vos le dijiste, sí, la verdad que sí. Y yo, tipo, lo miré y dije, no, la verdad que no. Pero bueno. Sí, creo que, como decía, me interesaría ver, viniendo de ellos, tipo, la movida de ir saltando entre los techos e ir flasheando ninja por todos lados. Creo que puede ser muy divertido moverse en ese ambiente. O no, por ahí se encara mucho más a la historia y se vuelve algo secundario, y sería interesante ver cómo lo encaran ahí también, porque yo, mi percepción de un juego de Sucker Punch es plataformismo 3D copado. Sí. Pero bueno, hay que ver. Y por otro lado, este es un juego que tranquilamente lo podemos esperar recién en 2019, porque ni pedo va a llegar el año que viene. Así que sépanlo y ténganlo presente, que por lo menos por un año y medio este juego no se vuelve a charlar. Ahora sí, pasando a la 3 va a aparecer, pero capaz, ponele. Pasando a lo próximo, tenemos el Concrete Genie, que va a salir aparentemente en 2018. Es un juego raro. Sí, me hace acordar a Papo y Yo. Es como Papo y Yo, pero menos brasileño y más y menos padre alcohólico y más niño buleado en Estados Unidos o en Europa, no sé de dónde es. Por flashear artista. Es raro porque pinta sobre las paredes, pero no se termina de mostrar en el tráiler qué representa eso de pintar en las paredes y crear las criaturas esas locas que crea. Es como que el gameplay, aparentemente vos pintas en las paredes, las cosas se animan y te permiten acceder a lugares porque podés interactuar con el ambiente hasta cierto punto usando esas pinturas. Pero fuera de navegar el entorno, no parece haber ningún otro tipo de beneficio a nivel gameplay. Está perfecto que sea solo narrativo, pero digo, ¿y cuál es el conflicto? ¿Cuál es el o sea, ¿hay un rival o no? ¿Es una exploración? Porque hay como unos chabones que van y lo bulean al pibe, y como que el pibe nunca parece tomar una posición ni siquiera defensiva, es como que solo sufre el bullying de los otros. Claro, sí, lo absorbe y ya. Sí, no sé, no me voy a poner a analizar basado en un trailer el mensaje me manda o lo que sea, solo digo que no entiendo para dónde va el juego. Y nada, pinta un juego de experiencia, no un juego. Sí, digamos. Tal cual. Después de eso tenemos el anuncio oficial de la primer paquete de DLC de Destiny 2, que se llama Curse of Osiris, que va a salir el 5 de diciembre. Y acto seguido vino un tráiler de... Sí. Nada. Para el que no lo vio, era tipo, aparecen un montón de nuevos Vex, que son los robots, digamos, de la facción de robots de Destiny. Aparentemente hay algo con viaje en el tiempo o no, porque hablan de robots del pasado y el futuro, whatever. Y como que, nada, necesitas la ayuda de un guardián legendario, whatever. Viene Osiris y rompe todo, que puede ser que rompa todo para todos lados o rompa todo para el lado de los malos nomás. Sí. Después de eso tenemos un tráiler nuevo del Monster Hunter World, que anunciaron una beta exclusiva para el PlayStation 4 en diciembre. Y también anunciaron un crossover con Horizon Zero Dawn, donde puedes jugar con Aloy. Me pareció bastante temático el anuncio, porque la minita caza dinosaurios mecánicos gigantes y acá no tenés mecánicos, pero tenés dinosaurios gigantes, entonces es como, está bien. Sí, inmediatamente me pregunté cuál crossover podrían hacer en Xbox, porque fue como, posta que no sé si en Xbox hay algo así, pero no. O sea, Nintendo hicieron muchos crossovers ya, para quien no sabe, tipo se ha podido jugar históricamente con Link, con Samus, inclusive, me parece, que era medio loco. Creo que sí. Y con varios personajes. Creo que había algunos de Fire Emblem, etcétera, varios. Así puede que ser, sí. Nada, es como que la mayoría de las franquicias de Xbox implican un setting más moderno de cagarse a tiros y no veo mucho que puedan hacer al respecto. O sea, una armadura de Master Chief medio careteada puede ser, pero más que eso no la veo. Qué sé yo. Después tenemos el Onrush, que es un nuevo juego de Codemasters de la gente que originalmente había trabajado en los Motor Storm. Sí. Lo cual, después de saber eso y ves el tráiler, y se nota que es gente que había laburado en los Motor Storm. Parece un poco más informal todavía. Porque el Motor Storm dentro de todo. Todavía más arcade. El Motor Storm dentro de todo es como que era un juego arcade, pero con gráficos realistas, y este es como un poco más caricaturesco y todo es más como exagerado y más bombástico y un poquito más, no sé si te diría cel shaded, pero como tirando a esa movida así de... Sí, tiene como una onda más cartoon, así como muy leve, o sea, con muchos diseños estilizados, inclusive los chabones que van en las motos y qué sé yo, están como muy estilizado el diseño y demás, entonces creo que apuntan más todavía a una cosa todavía más arcadosa. Que es interesante porque medio como que los juegos de arcade de carreras desaparecieron de la faz de la tierra. Entonces quizás esto venga a rellenar un mercado que por ahí está necesitado de contenido, pero que no hay nadie que le brinde nada. Después tenemos otro tráiler de Spider-Man, donde después durante la semana fueron saliendo más detalles. Donde se muestran varias cosas, se muestra a Peter Parker, se muestra a la tía de Peter Parker, no me sale ahora el nombre, a May, ahí está, tía May. Muestran a Mary Jane, muestran a Miles Morales, muestran un poco de interacción de Spider-Man con los enemigos de turno. Se ve un microsegundo del escorpión, así que eso ya confirmado, se hay muestra dos por lo menos malos. Sí, se muestra a Fisk, que como que, no sé si es el principio del juego, pero es como que la cinemática un poco que te muestran es que Fisk está yendo a la prisión y es como, ¿y ahora qué va a pasar? Y es como, y estoy pensando que por ahí podría tomar unas mini vacaciones y se va toda la mierda en el trailer, obviamente. Sí. Me sorprendió un poco el énfasis a nivel historia en los personajes de la vida de Peter Parker, porque en juegos anteriores de Spider-Man todo eso se ha presentado por ahí con hojas de historieta o situaciones medio así, excusa de ni siquiera te hago una cinemática, y después todo lo demás es relativo a Spider-Man y a la acción del juego en sí, es mucho más arcade, ¿me entendés? Y este es como que pinta un poco más story driven, lo cual me intriga que también pueda salir o cómo lo encararon, porque Spider-Man es históricamente un personaje que siempre dio para juegos bien, bien arcadosos. Así que me resulta curioso saber cómo van a resolver eso. Una de las cosas que confirmaron durante la semana de parte de Insomniac fue que Mary Jane, por lo menos en determinados segmentos puntuales del juego, va a ser jugable. Sí, no sé de qué forma. En el trailer se veía la cámara en un momento acomodada a nivel gameplay, como atrás de ella, digamos. Exacto, por eso. No sé en qué situaciones, pero aparentemente en momentos particulares vas a tomar el control de Mary Jane. Después de eso tenemos el primer tráiler controversial, se podría decir, de la tarde. porque apareció el Detroit Become Human, donde muestran lo que sería la parte previa de la historia de Kara, que es uno de los protagonistas, una de las protagonistas del juego, donde básicamente se da una escena de abuso no sexual, pero de abuso de menores de parte del padre, violencia, digamos, familiar, con respecto a una nena chiquita, y te da un montón de opciones diferentes dependiendo de cómo vos quieras que termine la historia. Típico de los trailers de Detroit, que te muestran como distintos branching paths y después te muestran como una red sobre el final del tráiler de las distintas posibilidades que tenés. Sí, que te spoilea la mitad del juego para demostrarte que funciona la idea, lo cual siempre es la única forma que tienen de hacerlo y me parece una verga. Pero sí, bueno. Digo controversial porque, por supuesto, después de que este tráiler saliera a la luz y vinieran el segundo tráiler, que después trajo también controversia aparentemente, que es el del final de la conferencia, hubo un montón de gente diciendo no, porque de estas cosas no se pueden hablar y bla bla bla y qué sé yo, no sé, un despelote bárbaro. Me tienen los huevos un toque al plato. Sí, a mí también me tienen bastante un toque al plato los huevos con este tipo de temáticas. Sobre todo porque primero se rasgaban las vestiduras y decían no, porque los videojuegos tienen que tratar temas serios y bla bla bla. Después ves una cosa como esta y decís no, pero los videojuegos bla bla bla y qué sé yo. Y es como, bueno, entonces ponete de acuerdo. ¿Qué querés? ¿Que lo hablen o que no lo hablen? Yo entiendo que tiene que tener cierta trato particular este tema porque no es un tema trivial y es un tema que ocurre en la vida real con un montón de casos. Hay que tomárselo en serio. Casi que ni te diría que hay que tener tacto, entre comillas. Creo que hay que tomarlo en serio como es. Es tipo, es un tema heavy y el juego quiere mostrártelo en el marco de lo que hace. Y después la discusión real me parece que es esto lo están haciendo de forma efectista y pelotuda para vender el juego, o realmente implica algo en la historia. Esa es la pregunta para mí, para plantear. Yo creo que puede aportar gravedad a la historia, pero dándote la elección a vos, esto, no quiero irme muy a la mierda, pero porque tampoco tengo ganas de hacer un capítulo de Detroit. Lo cuento ahora, digo, me parece que un juego que se basa en la premisa de los robots toman conciencia y se quieren liberar o whatever, darte a vos toda la agencia desde el principio, medio que mate el propósito de escenas como estas, porque es como que casi seguro si sos una persona que quiere hacer el final bueno, o si sos una buena persona, o si te perturba esta situación, vas a querer actuar en consecuencia y vas a querer salvar a la nenita, siempre. Y es como, entonces no hay conflicto, porque el robot siempre tuvo conciencia y no la obtuvo de golpe, y tipo, esto es estúpido. O sea, todo el juego se cae a pedazos y fue al pedo. O sea, es como que solo está ahí esta situación con finales malos posibles para la gente que quiere el achievement de probé todos los finales. No tiene sentido. Si el androide no fuera uno que controlas vos, y fuera una noticia que pasa en el mundo de un androide se quedó quieto y por eso la nena sufrió, y ahí te plantea un tema moral que después vos como androide, como otro androide, tenés que reflexionar sobre eso, o te influye en tus decisiones y eso dispara que te despiertes como ser vivo, me parece más relevante, ¿no entendés? No, sí. No sé, whatever, no me importa, bla. Pero, bien, sí. Perfecto. Tanto Spider-Man como Detroit Become Human aparentemente tienen 2018. Fecha para 2018. Después vino un tráiler de nada de God of War, porque fue como se levanta un bicho, camina por una jaula. 30 segundos. Sí, Kratos 40. Lo sigue y termina el tráiler y dice Early 2018. No, y eso es todo lo que... Pelea contra dos o tres bichitos, ves que el combate no es God of War ni a palos, pero tampoco parece particularmente malo. Y decís, bueno, esto no es God of War, pero tal vez me gustaría jugarlo. Y tal es vez. Es la nada, no. Misma, el trailer. Pero bueno, sí. Early 2018, yo sigo poniendo mis fichas en que va a ser en marzo, como todos los God of War main entry desde que salió el primero. Sí. Después de eso, nuevo trailer. Debo decir que, más allá de que el juego, como decía, no me parece muy God of War y hay que ver si me interesa o no, bla, como consumidor. En el momento que abrió la boca y no era el mismo actor de voz, es como, es cierto, la puta madre que lo parió, tipo. Y nada, Es como, sí, se cae. Sí, hay como que bueno, medio que se desarma un toque el personaje. Después sí, tenemos otro trailer de Shadows of the Colossus confirmando, entre comillas, fecha para febrero de 2018. Vale decir que hay dos trailers que salieron a la vez, que son dos colosos diferentes, mostraron. El trailer que mostró en la... Porque en la playlist que vi yo, que es la del canal de YouTube de Sony, está la intro, básicamente. La intro, claro, bueno, que empieza a cruzar el puente, es un trailer que sacaron ahora. Ok, bueno, entonces esos son los dos trailers. Ese es un trailer que mostraron y el otro trailer es la intro del coloso número 12, creo que es la serpiente voladora. Sí, había visto un GIF que postearon los de Sony en Twitter de ese trailer, evidentemente. Pensé que era de alguna demo en Flor o algo así. Pero nada, se ve hermoso. Sí. El movimiento de Wander aparentemente está calcado al milímetro. Y se ve mucho más cercano de lo que se esperaba que se viera, de lo que se veía antes en el primer tráiler. Sí, yo por lo menos lo vi mucho más parecido en el estilo, en todo. La intro es medio traicionera porque la intro empieza en las afueras del mundo prohibido, digamos. Uh-huh. Y esas afueras están hechas... Tal vez porque solo son para la cinemática o lo que sea, están hechas con un estilo mucho más realista y no estilizado que el resto del juego, aparentemente. Y empieza como raro, es como vos ves a Wander yendo por un bosque que es un bosque y no es un bosque de Shadow of the Colossus, ¿me entendés? Claro. Y como que hay una luna, sí, es como, es hermoso, pero yo no lo entiendo. Y de golpe, cuando cruza el umbral y es todo este mundo desértico... Que debo decir que viendo este contraste en particular con este set de gráficos y todo, me hace pensar más en, claro, porque es una tierra medio corrompida por situaciones que no quiero decir porque spoilers. Pero bueno, viéndolo desde ese punto de vista, quizás es medio como una decisión estética adrede haber hecho la parte anterior para, digamos, crear ese contraste que sería interesante. Sí, pero digo, yo habiendo visto el último trailer que había visto ya me había convencido bastante más que el primero. Pero yo esta vez vi este tráiler y no vi el otro. Y dije, ¿pero qué onda? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿se ve como el Shadow of the Colossus? ¿Me entendés? Está bien. El juego, cuando entras a ese lugar, tiene la paleta de colores que uno espera en un juego de Shadow of the Colossus. Y tiene la situación que espera. Y es... se ve bien. Es un juego que, si no lo pudieron disfrutar en su momento, súper recomendable. Sí, totalmente. Bien. Y después cerraron con un tráiler que en realidad es una cinemática, porque no es un tráiler, es literalmente ser un cacho de cinemática de Last of Us Parte 2, que de nuevo, otra vez, controversia, habla, a mí no me causó nada en particular, así que no tengo idea. De nuevo, otro juego que también muestran cosas y no va a salir ni en pedo el año que viene, ténganlo bien en claro, este juego probablemente salga en 2019. Ojo, podría salir a fin de año que viene. No, para mí no sale el año que viene ni en pedo. Bueno, hablaremos de eso en las predicciones del fin de año o lo que sea. Exactamente. La controversia vino de que es muy violencia gratuita al pedo, porque son personajes que hasta ahora no se presentaron mucho, que digamos, o no se presentaron, mejor dicho. Y en este tráiler es como que no se caracterizan tampoco demasiado. Entonces es como, hay una situación, se resuelve violentamente, y se vienen los zombies, fin. Y es claro, como... Podría haber sido un tráiler de básicamente cualquier juego de zombies de la vida y hubiera sido lo mismo. No hay nada de Last of Us en él, y a la gente que está esperando la historia de Last of Us es como que vio esto y fue como, es medio vendehumo y imbécil. Entonces por eso viene la controversia, y bueno, y porque creo que había gente que se estaba quejando de también violencia, no sé si violencia de género y todo eso también, pero de todo. Cagan a palos a una mina, fue por órdenes de otra mina, debatible, le martillan la moralidad de todo. Básicamente. Sí, bastante, debo decir que el realismo del engine se pone un poco heavy. Metalero, la situación todo, de repente. Sí, como que me dolió más cómo le rompieron el brazo a esa mina que un videíto que pasó por Facebook hoy Lore, la novia de Naka, que que un chabón se rompía la pierna muy heavy. Y digo, me impresionó más el trailer de Last of Us que eso, que era un chabón de verdad que se hizo moco. Pero bueno, whatever. Claro. Nada. Después a lo último tenemos también anotado el Blood and Truth. Hubo cosas de VR. Esto sí, es lo más destacable. Hubo bastantes cosas de VR, debo decir. Sí. O sea, están manteniendo la plataforma. Como habían mencionado en Giant Bomb y toda la bola, no es la siguiente PlayStation Vita o el siguiente soporte de 3D para televisores o el siguiente PlayStation Move, sino claro, que parece que es algo que vino un poco más para quedarse, el PlayStation VR. ¿PlayStation VR is about to become the next water cooler? Tal vez. Y nada, como que el... hubo bastantes videos y trailers, como decíamos. Ya hemos hablado de algunos antes. Uno que quedó acá anotado para el final era Blood and Truth, que es uno en el cual aparentemente vas teletransportándote por el mundo y cagándote de tiros. Si es el... Es ese, ¿no? El que tengo en mente. Sí, es medio como James Bondista y no, todas no, perdón, esas este cosas. No se teletransporta, este es más... O no parecía. No sé si es on rails o si te puedes mover libremente. Había una entrevista una que pregunta. No vi. Había una entrevista que no vi en esta playlist que hablaba un poquito de eso. Es lo mismo que hicieron el London Heist, ese que era muy, muy premiado, digamos, de, uh-huh, de PlayStation VR. Y básicamente, sí, es medio James Bond Scope. Y empezaba interesante, así con medio espionaje, lo que sea, y de golpe se volvió shooter. Y dije, bueno, tal vez no era tan interesante, pero hay que ver, porque por ahí tenga más interacción de lo que muestra el trailer o lo que sea. Sí, me molestó muchísimo cuando termina el trailer, que tiene cada tanto en el medio del gameplay metido un boludo poniendo caras de ¡oh! Tipo, sí, sí. Estoy en VR. Y en un momento se saca el casco y de adentro del casco saca un casquillo de bala sin usar, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Porque si te acaban de disparar, no vas a sacar un casquillo de bala, vas a sacar una puta bala, que es otro objeto distinto. Y que el hecho de que exista implica que hay un casquillo usado, que por lo menos podrías haber sacado eso, ¿me entendés? Claro. Pero no, sos un imbécil, señor de marketing de Sony. La concha de tu madre. Pero bueno, nada, eso. Eso es todo lo que tenemos anotado por el Paris Games Week. No sé si algo más que se te ocurra destacar. No hubo más noticias en relación a ninguna de las otras plataformas. Me pareció interesante que Sony haya digamos pensado en el Paris Games Week. No sé si fue digamos premeditado o si fue algo que ya estaba planeado dentro de su roadmap, si querés, para el año. Pero el hecho de... Pero el año pasado lo había hecho. Sí, no, yo sé, pero digo, en este caso en particular, porque la cantidad de anuncios y digamos, a ver, presentado una IP nueva en la conferencia, estando a escasas 2 semanas del lanzamiento del Xbox One X, es como no convencional, digamos, este tipo de movimientos y de anuncios, presentando mucho también apoyo a los indies, cosa que Sony había dejado de hacer también hace un tiempo. Yo creo que va por ese lado, justamente porque hacia fin de año tienen la PlayStation Experience, que suele ser más. Ese es mi otro punto. Pero justamente iba a decir, en vez de guardarse todo para PlayStation Experience, quieren ponerlo ahora para decir, che, no te compres la Xbox One X, comprate la PlayStation Pro. Porque es el momento de decir eso. Porque ahora sale la One X y después se vienen eventualmente las holidays, donde todo sale barato en Estados Unidos. Uh-huh. Y para ese momento vos ya tenés que tener la idea de que Sony este año sacó un montón de cosas, ¿entendés? Y sea verdad o no, tenga más una que la otra, etc. Justo estaba escuchando en el otro feed de Giant Bomb que están entrevistando a un chabón de Microsoft sobre el lanzamiento de la... Sí, ya le escuché la entrevista. De la One X, y el chabón contaba que en las semanas siguientes iban a salir un montón de juegos y un montón de parches para juegos que ya había, y que en total es bastante contenido y que encima tenés la retrocompatibilidad, ¿no? O sea, obviamente. Pero nada, es como que Sony te viene con todo esto nuevo, entre comillas, y con eso trata de robarse el show. Qué sé yo. Sí, hay que ver si después, en base a esto, la consecuencia es que el PlayStation Experience de este fin de año tenga sabor a poco. Habrá sí, que ver a ver cuál o es más, digamos, de lo mismo. O más de lo mismo, por eso. Habrá que ver cuál es cuál es en definitiva el resultado. Y bueno, hay gente que criticó de esta forma esto, perdón. Hay gente que dijo que esto era más de la E3 y de Gamescom, porque eran las cosas de Sony que mostraron son las mismas. Ahí, uh-huh. El resto son todas third party, y como que la gente salió decepcionada de eso. No hubo fecha para varias cosas, no precisa al menos, y no hubo nuevas cosas. Entonces, en general la recepción fue medio meh de este evento, debo decir, de la gente seguidora de Sony. Como digo, me parece que lo que querían hacer era ganar gente nueva. Y hay que ver en la play, en la experience si ahí es donde traen quizás, algo nuevo. Quizás, habrá que ver. Bien. Bueno, sí, después tenemos la BlizzCon, que se está dando en este momento mientras estamos grabando, pero la mayoría de los anuncios importantes ya fueron hechos. Sí. No están puestos en ningún orden en particular, pero bueno, vamos a arrancar por el principio, que tenemos listado uh-huh. acá que StarCraft 2 se va a volver free to play a partir de noviembre. Particularmente esto significa que la parte de Wings of Liberty, o sea, la campaña de los Terran, va a ser la que va a estar disponible para descargar totalmente gratuita. Y para aquella gente que ya tenga posesión de la campaña de Wings of Liberty, van a regalar por tiempo limitado la segunda campaña, que es Hearts of the Swarm. Y junto con Wings of Liberty va a estar disponible todo el modo multiplayer, o sea, para poder jugar este matchmaking, y van sí. a estar disponibles tres commanders, que son los que permiten realizar, no sé si son misiones especiales o cosas locas, la creo verdad que son misiones co-op especiales, ¿no? Son las de los commanders. Puede ser, hace mil años que no juego el multiplayer de StarCraft 2, así que cuando dejé de jugar fue antes de la inclusión de los commanders, así que no tengo mucha idea al respecto. De hecho, pero yo no tengo el Hearts of the Swarm, así que por ahí lo agarro y algún día en el futuro vuelvo a tratar de darle al StarCraft. Bueno, perfecto. Ese es, digamos, el anuncio más importante de lo que respecta a StarCraft. Después sí. tenemos un nuevo héroe, un nuevo mapa y más skins para Overwatch. Que el nuevo sí. héroe es Moira, que es una healer, aparentemente. Es una clase de soporte medio híbrida, porque tiene para drenar vida del enemigo, que es la primera que tiene una habilidad así. O sea, los demás hacen daño. No sé si drenar. ¿Tiene una pelotita que hace lo mismo? Eso es damage over time. Esto aparentemente drena. No sé si el drenar te. Es un vampírico, o sea, ok. Claro, no sé si el drenar no te habilita a curar esa misma cantidad a un aliado. ¿Me entendés? Me parece que hay alguna mecánica que no está explícita, pero en el video okay. se hintea un poco que ella está de alguna forma obteniendo esa energía para usar para algo. Y nada, como que no es solo un daño. Entonces vos puedes curar a tus aliados y atacar a los enemigos disparando unas orbes que flotan en el aire y que creo que rebotan también. Que como que esas orbes se conectan con los personajes que estén cerca. Entonces si vos caminas al lado de la orbe buena, te cura a vos y a cualquier otro personaje. No sé si tiene un límite de cuántos puede curar a la vez, pero como que se distribuye entre los que están ahí recibiendo curación. Y después, además de disparar estas cosas, la mina tiene un teleport. No estoy seguro si también podía drenar y curar directo, además de la orbe. Y por último, tiene un ultimate. Un ataque especial, lo que sea. No me acuerdo si ese es el nombre en Overwatch. Que es un rayo que combina la energía positiva y negativa, entre comillas, en un rayo canalizado, que puedes durante la duración de ese ataque moverlo para donde quieras. Entonces es como que estás tirando un rayo láser y puedes apuntar y arrasas con los enemigos, en teoría. No sé cuánto daño hace, pero parece bastante devastador. El anuncio se hizo con una especie de gameplay, todo hecho con una cámara dirigida, que sí. daba a entender cómo funcionaban las mecánicas, pero no las explicaba y era todo implícito y no sabemos detalles. Esto es todo extrapolación de yo saber cómo funciona el juego y ver el trailer. Nada más. Pero nada, a nadie le gustó el diseño una mierda, básicamente. Y a todo el mundo se quedó colgado con la hija de Torbjörn, que aparece en un video que voy a recomendar para que vean esta semana, que salió, y a nadie, y todo el mundo quiere que esa sea un personaje jugable y a nadie le importa una mierda de esta, básicamente. Así que bien, así perfecto. Funciona la internet. Le pones una waifu y después le pones una mina con un diseño de mierda. Y es como, y vamos con la waifu, boludo, dale. Pero bueno. Sí. He visto la imagen de el chabón girando la cabeza y mirando a la hija de Torbjörn y con la mina parada al lado. Así que entiendo. Bien, después de eso anunciaron una nueva expansión de WoW, porque por supuesto que iba a haber una nueva expansión de WoW, que se llama Battle for Azeroth, que no tengo idea de qué se trata. A nivel historia, muestran a la Sylvana, la Windrunner, en las paredes de, supongo, lo que era Lordaeron, ¿cómo se llamaba? Lordaeron, no me acuerdo, sí. Algo así. Lo que dijiste, no me sale. O sea, creo que en la historia del WoW eventualmente los Undead conquistaron esa ciudad. Y acá es como que está viniendo la alianza a embestir las paredes del castillo. Viene la gorda, que no es la gorda, sino que son los aliados. Claro. Ponele. y nada, de hecho los Undead están junto con la horda, con tipo orcos y trolls y toda la bola. Y los aliados vienen con todo, también con hombres lobo, que son una de las razas que salían después. Los wargs, sí. Y un par más, así, todo, vamos los pibes. Y como que van a asediar el castillo. Y aparece el rey actual de la alianza, que no sé quién garcha es en la historia de Warcraft. Y tienen estúpidamente bien hechas animaciones faciales. Human King se llama. Claro. Y como así el pelo rubio. Y está bien hecho que es como muy joven. Y se nota como que en comparación a Arthas u otros personajes no es tan... grosso, ponele, sino que es como, bueno, le cayó el manto del liderazgo, ponele. Sí. Y nada, es una cinemática muy linda, muy zarpada. También, así como alguna vez critiqué la de la expansión anterior, muy forzada. Es tipo, te tiene que explicar en una sola toma todo, y es como en una sola escena, y es como medio, bueno, apura los tantos. Pero tiran un par de poderes re locos y hay una pelotuda cantidad de personajes en pantalla, es muy lindo de ver. Eso es todo lo que sé sobre la historia. Apenas terminas de ver ese video, te aparece el related video con las features. Que apenas le di play, tuve que ponerme a hablar con mis compañeros del laburo del shock que me acaba de pasar. Porque ves ese video increíble, le das play al otro video y empieza con una piedra que tiene 3 polígonos. 3, porque el WoW tiene gráficos que hoy son irrisorios, básicamente. Sí. Y pusieron la peor piedra del juego al principio, porque después muestran cosas más lindas. Y fue como, bueno, no. Y dejé de darle bola al video y no sé de qué trata la expansión. O sea, no sé qué le agregaron. Bien, pero perfecto. Bueno, eso es todo lo que sé. Es una expansión nueva. Y después llegó como el anuncio más grande del universo para la gente de WoW. Porque Blizzard finalmente anunció WoW Classic, que es el retorno de los servidores Vanilla, pero con ciertas vueltas y que todavía no se sabe en qué momento va a estar disponible para el público, lo cual también significa que va a estar en beta infinita hasta el fin de los tiempos, más o menos. Sí, el otro día hablábamos de esto y es como que no sabemos qué implica esto, porque el anuncio es solo ese, pero hoy no puedes hacer un server del WoW de hace 15 años porque no anda. Las cosas, la tecnología cambió, si lo hicieras tendrían que realmente ser el cliente del año del orto, que tenía los modelos 3D que se veían para el culo y todo. Todas las piedras eran la peor piedra. Claro. Y nada, como que hoy vos ves el WoW y más allá de que tenga gráficos medio primitivos, todos los personajes y todo tienen animaciones nuevas, modelos nuevos, está todo modernizado. Entonces, poder hacer eso con las quests y la historia de la primera significa que mínimo tienen que hacer el mapa de nuevo, porque el mapa ya lo habían cambiado todo y lo tendrían que volver a cambiar usando los nuevos estándares de arte. Claro. Tendrían que hacer que soporte 4K y todo eso, o sea que sí o sí tiene que ser el nuevo motor, ¿no? Y mientras tanto, tiene que sacarle un montón de contenido, así que andás a ver cómo mierda lo hicieron. ¿Cómo mierda lo van a hacer? Sí, como mierda lo están haciendo, vamos a ser más precisos. Es verdad, sí. Pero lo más importante es, a la gente le va a alcanzar con sacar el contenido nuevo y que solo sea el original, pero con el gameplay actual, o van a querer que el gameplay sea el original y van a tener que sacar todas las facilidades que le pusieran. No sé. Porque como decía un amigo, literalmente, el que contaba antes que jugó mucho al WoW y que juega al Destiny también. Dice, mira, objetivamente hoy el WoW es un mejor juego que antes, dice. Porque le agregaron muchas cosas quality of life, entre comillas, ¿no? Muchas herramientas que simplifican cosas que en ese momento no sabían cómo hacer mejor. Que si querés volver al original y sacarle eso, es una mierda, dice. Así que el juego no puede volver de esa forma. Entonces hay que ver qué hacen. O sea, en algún lado el WoW moderno tiene que estar. Y sí. Hay que ver qué pasa. Va a ser interesante ver eso. Así es. Después tenemos un anuncio para Heroes of the Storm, porque agregaron a Hanzo y a Lex Traza. Sí, no sé. Alex Traza. Alex Traza. Agregaron a Alex Traza y Traza no sé, con Hanzo. Que Alex Traza parece ser una dragona barra Blood Elf del WoW. Aparentemente. La Dragon Elf. Ponele. Y Hanzo del Overwatch. Claro. Es muy divertido que el loguito que hicieron para incluirlos a los dos, una es un dragón rojo y el otro tiene el dragón azul, que es como, supongo, el ulti de Hanzo o algo así. Estaba como sí, interesante el ulti de armado. Hanzo son dos dragones gemelos azules. Ah. Y la expansión se llama Dragons of no sé qué garcha, of the Nexus o algo así. Y no sé por qué no metieron a Genji, que tiene otro dragón también. O sea, tendría sentido. Creo que Genji que ya está en Heroes of the Storm. Capaz que ya estaba. Pero bueno, de cualquier forma, va a ser divertido que la gente le pueda decir Hanzo Main a alguien en HOTS también. Así que, como insulto. Así que nada, ahí tenés. Por último, salió un nuevo trailer de la expansión del Hearthstone de Kobolds and Catacombs, que no sé si hay fecha de salida ya. No tengo idea. Pero hace un tiempo que se sabe que va a salir y va a haber Kobolds. Eso es lo que se sabe, básicamente. Bien. No la vi el trailer. No, hace yo mucho tampoco. Que no sigo el Hearthstone. Es un juego bastante adictivo, pero hay que tener ganas de estar al tanto. Y en este momento no tengo ganas. Así que si realmente quieren saber de qué va, les sugiero que lo vean. Porque no podría, aunque quisiera, darles información realmente relevante. Bien. Y eso fue todo. Eso fue todo, sobre todo lo que pasó esta semana, que fue bastante. Vamos a cerrar esta sección y vamos a recomendarles una cosa aparentemente para que disfruten esta semana. Y acá estamos de vuelta en el Special Move, donde tengo para recomendar el corto que decía de Overwatch. El corto cuestión es el origen de Reinhardt y de cómo básicamente tomó el manto de su mentor y se unió a Overwatch. Usan un par de referencias a las frases que siempre tiran el juego y muestran el por qué es así uno de los mapas del juego. Así que siempre está lindo ver cómo hacen una... O sea, algunas de esas cosas pueden haber estado planeadas de antemano, pero es como que muchas veces agarran y retrofitean, ¿no? O retconean cosas con este tipo de cortos. Sí, sí. A veces cuando hacen estos cortos modifican los mapas para reflejarlos. Y a veces retrofitean, que es al revés que retconear. En vez de cambiar algo, es como que agarrás justifican algo que ya existía y escribís una precuela que lo incluye. Y nada, la verdad es que funciona muy bien. Y te muestra cómo Reinhardt era un joven así muy fiestero y que buscaba el honor y la gloria. Y que era muy así como... La gran Toruno, básicamente. Sí, sí, puede ser. Y nada, la verdad que muy zarpado. Me gustó mucho, así que quería recomendarlo. ¿Bastanete? Sí. Bien. Un paréntesis que me olvidé de decir durante lo que hablábamos de la BlizzCon. Anunciaron también un montón de skins para todos los personajes. Y entre ellos estaba el de Reinhardt Joven, que se llama Reinhardt Crusader o algo así. Me decepcionó un poco que, o sea, sí, no hablamos del otro mapa tampoco. Bueno, anunciaron un mapa que se llama Blizzard World, que es como un parque de diversiones de Blizzard con cosas de todas las franquicias de Blizzard. O sea, que era Blizzard, excepto es Overwatch. Canon dentro del universo de Overwatch. Claro, y entre los skins que anunciaron hay muchos que tienen que ver con esto. Entonces con Zarya puedes jugar con Zarya como Barbarian, con Widowmaker puedes jugar con Widowmaker como Nova y así, etcétera. Mal ahí que no es Kerrigan. ¿Qué? Mal ahí que no es Kerrigan. Y bueno, pero Kerrigan ya trascendió del Ghost a ser la Queen of Blades o lo que sea, así que ya fue. Y nada, varios skins por el estilo. Y debo decir que me molestó un poco, aunque me copa el skin de Reinhardt Joven, me molestó un poquito que no hicieran uno de del rey, ¿cómo se llamaba? El del Diablo 3. El Skeleton King. Ok. Bueno, no importa, el Skeleton King tenía un mazo gigante y era tipo gigante y estaba hecho de huesos y es como Reinhardt, Skeleton King. Y nada, no entendí por qué no lo hicieron. Capaz que porque ya hicieron a Zarya como diablo, pero hicieron también a la robot como un robot Protoss, así que podrían haberlo hecho también, sí. Es que, digamos, Reinhardt no tiene ningún skin de otra franquicia de Blizzard y podrían. Sí. Pero bueno, nada. Tenían Leoric, era el nombre del chabón, sí. Bueno, nada, no importa. Cuestión que el trailer está buenísimo y si les gusta la facha que tira ahí Reinhardt de joven, pueden conseguir el skin eventualmente, si no ya, no sé si ya lo parchearon el juego, pero fue anunciado el skin. Así que bien, ahí tienen y disfruten adecuadamente. Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos en nuestros múltiples medios de seguimiento? Ponele. Bien. Para seguirnos pueden pasar por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto y dándole Enter, ahí les debería aparecer el feed de nuestro podcast. Apretan el botoncito Subscribe y durante todas las semanas de aquí hasta el fin de que sea determinado un fin, tendrán disponible automáticamente los martes a las 0:30 horas o quizá un poco antes el podcast todas las semanas. O después, aparentemente. O después, también, sí, puede ocurrir. Que no creo que ocurra a partir de este día, pero puede ocurrir. Otra forma de poder suscribirse a nuestro programa es a través de sprechonews.com/podcast, copiando ese feed en su reproductor de RSS preferido y de su elección. Pueden también contar con la magia sprechotiana durante todas las semanas. Tercera opción es pasar por archive.org, buscar Spreadshot News todo junto en la barra de búsqueda y ahí pueden poder acceder tanto a la colección como al autor Spreadshot News, donde están subidos todos los programas y demás cosas aledañas que hemos hecho. Uh-huh. En esta semana, con la videomagia, tenemos en youtube.com/SpreadshotNewsTV, tenemos la parte número 7 de Vanquish el día lunes. Y el día viernes, la última parte de Sonic Mania. Llegamos al final, finalísimo de todos los finales, que no es el final verdadero, pero es un final. Así que, y como no saqué las 7 esmeraldas, es el final que sacás cuando no tenés las 7 esmeraldas. Es así de simple. Y se terminó. La semana que viene nos elevaremos a los aires. Así que, esténse atentos, porque se vienen los avioncitos. Está muy bien. Bueno, así concluye el capítulo de esta semana y nos vamos a merendar y jugar al Mario, obviamente, y a jugar más al Mario y después cenar y después jugar al Mario probablemente. Así que nada, suerte, sí. Nos vemos. Exacto, nos vemos la semana que viene. Y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos It's me, Mario. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. coins with me, oh yeah. Come on and jump up in the air.